El Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa. Os habla Víctor y en el programa de hoy vuelve Marcus Fenix. Vamos a hablar de Gears of War 3, uno de los títulos más esperados de Xbox 360. Y como no, una vez más en el Complejo Landa vuelve el Retroanálisis. Esta vez le toca el turno a Panzer Dragoon, uno de los clásicos más entrañables de SEGA. Pero antes de volver a la batalla aquí en Quack FM, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, por decir algo, porque hoy tenemos uno de los programas más insípidos de toda la temporada. Empezamos. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Oscar lleva toda la temporada diciendo, me voy a aburrir este programa va a ser una mierda y toda la temporada, ¿eh? Si escucháis los tres programas, yo creo que en los tres al principio dice algo parecido. No, los dos primeros no, me lo pasé muy bien. Presidiendo la mesa, señor David. Oscar, tío, siempre que no te toca hacer nada, para ti es aburrido el programa. Es que esa es la verdad. Hostia, pues igual es eso el tema, ¿eh? Es igual, o sea, el tema. Respeta a tus compañeros, ¿vale? Es que los comentarios random no molan tanto. De la expectativa. A su derecha, señor Gaspar. Buenas noches, gente. Lo que le pasa a Oscar es que está amargado porque no tiene lanzamientos muy interesantes. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y el sonido, señor Zoe. Vamos a acabar esto como hermanos. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de PS Vita, y es que según ha confirmado Sony esta semana en la Game Developers Conference Online, Los juegos saldrán en saldrán en formato físico y digital. Absolutamente todos los juegos de esta consola saldrán en ambos formatos. Además, los juegos en formato digital serán ligeramente más baratos que los de formato físico. No han especificado cuánto. Un euro. 20 céntimos. Probablemente... ¡La porra! ¡La porra! Yo digo un euro. Yo digo 50 céntimos. Yo digo 0,99. No, eso no vale. Lo que puede meter su formato eso no vale. No, un momento, Gaspar, espera. No vale porque es precio psicológico. Yo dije un euro, ¿vale? Así que no me jodas mi puja. ¿Tú qué dices, Oscar? Yo voy a arriesgarme. Pues voy a romper una lanza en favor de Sony. 5 euros. LOL. Vale, voy a ser generoso. 10 euros. Joder, tío. Oye, Gaspar, habrá juegos que sean gratis, entonces. Es que una cosa es ser generoso y otra tirar directamente la porra. Ten en cuenta que te los van a mandar a 50 formato físico. ¿Cómo que a 50? No. 49,90. ¿Los de PS Vita? Sí, ya hay rumores de que van a salir a 50 pavos. Rumores, tío, no confirmaciones. Joder. ¿Y tú, Zo, qué pasa? ¿No dices nada? ¿Qué eres, gilipollas? La porra, tío. Como algunos llegaron tarde, estoy organizando esta puta mierda de programa. Pues venga, me da igual, venga. ¿Cuánto descuento harán al formato digital? ¿2 euros? Vale. Pues 2 euros. Yo veo 1 euro, David. Yo también, tío. 10, hay que ser generoso. 1 euro o menos. De todos modos, esto de que quieran sacar ahora en formato digital es como un poco la transformación, ¿no? ¿Quieren jodernos, David? No creo. Yo ya confirmó Sony que lo de formato físico iba a durar mucho. Iba a durar bastante. No es por nada, pero usuario de PSP, yo no soy jodido base de bien. ¿Cuántos juegos, cuántos lanzamientos ha habido este último año grandes que han salido solo en formato digital? ¿Pero qué dices, tío? PSP, hay juegos que no, solo no, será al revés. Digital. ¿Cuántos han salido solo en formato físico? ¿Y en formato digital? Para PSP han salido unos cuantos. Solo en formato ¿exclusivos digital. En formato digital? ¿Cuáles, sí, hombre? La segunda parte de, por ejemplo, del Pingüino Lisgaea este. Tío, juegos de primera, de primerísima clase. Oye, por Dios, o sea, eso es una plataforma. Y hay varios delicateses más. De juego. RPGs, por ejemplo, llegaron, que solo salieron en este. Estás perdiendo el criterio completamente. No sé qué harías en este tiempo que no estuviste en el programa, pero hostia, macho. Hostia, comprobarlo, joder. Sí, voy a comprobar. Hay juegos de PSP que han llegado a Europa solo en formato digital. Batman Arkham City tendrá paso online. ¡Qué truñaco! Pero todo lo que sabe. Os anticipo una cosa para la semana que viene. La semana que viene, lo voy a hacer un spoiler del programa de la semana que viene, porque estuve pensando mucho y va a ser así. Vamos a hacer un debate sobre los pasos online. Que me está tocando ya los cojones este asunto. A mí solo me interesan los pases offline, los online no me interesan. Sí, pues es un nuevo concepto de los pases offline. Es un pase offline. No tiene multijugador. Claro, macho. Es un pase offline porque lo conectas, lo metes cuando la consola está offline, no te jodes. Claro. Es como un truco, joder. Sí. Incultos. Bueno, lo ha confirmado esta semana Warner Bros. Interactive. Y, bueno, tiene que ver con el contenido de Catwoman. Catwoman tendrá unas misiones en el juego en las que la manejaremos. Y si no aplicamos este código online que viene incluido con el juego, pues... no podremos jugarlo. ¿Sabes lo que te digo? Que le den por el culo a Catwoman. Yo solo quiero comprar, pues sí, a Batman. Ya te gustaría verdad, darle por culo. Bueno, es vale, eso sí, pero metafóricamente. Que importante es Batman. Además, el Dark Angel, un tío, es Christian Bale. Le ponen la voz igual que en España a Christian Bale. Sí, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo yo? Que es Christian Bale, tío. Que tienes demencia videojuegil, no. Como comenta el diario de Sam. Que va... ¿Cómo? No quiero adelantar cosas. Ya me has tirado de la lengua. Te tiraste tú solo, cabrón. Pues es una cosa. Esto no tiene nada que ver con el programa. Pero quiero decirlo. ¿Sabéis que el otro día detuvieron en Estados Unidos? Esto es una historia real. Al ¿cómo le llamaban? El bandido de intestino. No, el bandido de intestino. No. Era, un momento, era un hombre que lo pillaron en Fraganti y lo grabaron con cámaras. Defecador en serie. El cabronazo cagaba en una bolsa de papel y la dejaba delante de un colegio todos los días. Todos los días. Y le pusieron una cámara y encontraron al tío. Y lo, de ahí, ¿no? lo tuvieron por cagar y depositar su mierda donde no debía. Pues me lo dejó en una bolsa, joder. Simplemente quería hacer esta aportación tan curiosa. Un visionario, tío. Así se nos va después. Se nos van los minutos en esta mierda. Pero tú estás amargado, ¿qué pasa? Tú no estás aburrido. Aburrete, ya está. Pero por eso lo digo, por no aburrirme, cojones. Venga, Jorge, dale ahí. Te dejo las instrucciones de Rage. Léalas. A ver, deja. Gracias. No, que es de versión de Play 3, es tóxica. La mejor versión. Sí, Jorge, por favor, ¿no? Sigue. Una puta. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y vamos a hablar de Sonic. Sonic Generations saldrá en PC. Sí. Sol. ¿Qué pasa, David? ¿Eh? ¿No te gusta Sonic Generations? No, está pensando otra cosa. ¿Y qué más será que salga en PC? Joder. ¿Va a ser un juego que aproveche las capacidades del PC? Va a tener Steamworks y Steam Cloud. Podrás guardar tu partida online. Ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema, Jorge? Que sale Sonic. David, te vas a comer esas palabras. como si es buenísimo. Qué gran realidad, joder. Esta vez por menos no tiene una espada, se forma hombre lobo. Pues lo dicho, se llevaba tiempo rumoreando que si saldría o no en PC. Varios medios, bueno, varias tiendas online lo sacaron. Y no le ha quedado más remedio a Sega esta semana que confirmar la noticia. Han confirmado que también estará en Steam, que saldrá el mismo día que se tenía pensado en formato físico, el 4 de noviembre, o sea, para todas las plataformas, y será compatible, como digo, con SteamWorks y Steam Cloud. Y yo ya sé qué versión quiero. La de no PC. La de PC. La de PC va a ser la puta basura. Mejor versión. Y además es más barata. ¡Basura! Hombre, no te jode, solo sale en formato digital, como para ser más cara. Bueno... solo faltaría. Sí, está ya anunciado que solo formato digital. Seguro, no va a salir en cajita y que tú canjes tu código. ¿Para qué? ¿Para qué? El usuario de PC no lleva renunciando a la caja durante años. Pero Sega lo hace así, vale, con no, todo. No, pero en serio, y solo, con todo solo formato digital. Jorge, ¿me das Coca-Cola? Sí. Gracias. Toma, David. A mí me da igual. Yo si no tengo a la coleccionista de este juego, no quiero la caja para nada. A mí lo que me importa es el juego. Jugarlo. Y es un puto juegazo. Claro que sí. ¿Sabes por qué están? Esta es una cosa que ya llevo pensando a tiempo. ¿Por qué están devaluadas las versiones en formato digital? En parte yo creo que es por la piratería. Por culpa de Oscar. No, hablando en serio. Yo creo que en parte es por la piratería. Por el hecho de que si eres un pirata y te bajas los juegos, tienes una copia en formato digital, ¿no? De ese juego. Y yo creo que eso ha devaluado el concepto de juego en formato digital. Tengo porque mola tener la caja en el estante, punto. Bueno, lo que dice el aquí Gaspar. Yo tengo 160 juegos en Steam y... ¿Cuántos? ¿100? 160. ¿Sabes cuánto tengo yo? Y pico. 172. ¡Ah! ¡Cabrón! Restregando ahí, mira cómo lo señala. Pero hay una diferencia entre tú y yo. Yo no me compro juegos repetidos en Steam. ¡Oh! ¿Cómo coño te vas a comprar juegos repetidos en Steam? Juegos que tengo en formato físico, no me los compro en Steam. Pues yo la pregunta es, ¿cuántos has acabado? La pregunta sería, ¿cuántos has acabado? ¿De esos? ¿Uno o dos? No, seguramente más de 100. Joder. Pero a ver, Gaspar, no es para acabárselo, es por tenerlo. Claro. Te quieres que por un euro te lo vas a acabar, ¿no? Te lo compras por vicio. Te por gula. Sí, exactamente. Me pasó a mí con el metro. Es para satisfacer tu hambre. 2,5 euros dije yo, me lo llevo. Pues eso. Chris Tilton, antiguo empleado de Rare. Chris Tilton, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, joder? Un nombre fácil, nada, sigue. Siempre lo mismo, ¿eh? Siempre. Bueno, pues ha hablado de la dificultad de hacer un remake en una entrevista para el portal Eurogamer. Sobre todo si es Rare, porque es una puta mierda la Rare de hoy. Bueno, este es ex empleado de Rare. Perdón. ¿Qué quieres decir, Gaspar? ¿Qué es Rare? ¿Qué es Rare? Rare me suena que es una compañía de videojuegos, pero yo no hace nada ahora, ¿no? Gaspar, tío, es una ironía. Gaspar se ha marcado es una ironía de mierda. Parece que está esperando que todos nos riamos y nos partamos el eje. Este programa es serio, nos escucha millones de personas, tío. Pero todavía sí, Esteban. ¿Qué gilipolleces? En serio. Sí, pensé que había desaparecido, joder. Bueno, venga, vamos. El diseñador de Starfire Studios, que es el estudio en el que trabaja ahora, ha querido dar su punto de vista sobre el hecho de hacer remakes. Digo lo que dijo exactamente. Simplemente es nostalgia de cuando eras crío e ibas a un arcade. Nos perseguías y querrías darnos caza si hiciéramos un juego que no fuera exactamente lo que tú tenías en mente. Es lo mismo que con GoldenEye y el primer Perfect Dark. Juegos que jugaste hace 10 años con los que te lo pasaste en grande, probablemente fue un momento en tu vida en el que eras estudiante o en el que un grupo de amigos venía a tu casa a reunirse contigo. Antes hacer un juego costaba 2 millones de dólares. Hoy en día cuesta 20 o 30. Y a eso tienes que añadir probablemente la misma cantidad de dinero para marketing. Es un riesgo enorme. Perfect Dark Zero, desde el punto de vista del coste, hizo 4 veces más que lo que nos costó hacerlo. Los primeros juegos tenían un montón de beneficios, GoldenEye y Donkey Kong, porque costaba muy poco hacerlos. Tendrías un juego mucho mejor, segurísimo, pero quizá no todo el mundo en el equipo estaría satisfecho creativamente, y puede que no te dé beneficios, ese es el dilema. Lo que dice este tío no vale una mierda. Es más, ese tío se dedica a eso, ¿eh? El señor Mikami sabe hacer remakes. Y ya hay otros juegos que se demostraron que se podía hacer remakes perfectamente. Este tío o no quiere o no sabe. O quería decir la chorrada esta del día para salir en los medios. De todos modos, una cosa sí que es verdad. Hacer un remake de un juego con un formato determinado no es fácil. Y no es fácil por una razón. Porque los hábitos de consumo han cambiado. Tú puedes hacer un remake fanservice, de puta madre. Haces un remake fanservice, pero a lo mejor no vendes una mierda. Tienes que hacer un remake pensado para el público actual, el jugador actual. Si quieres comerte un rosco, joder. Pues tampoco es así. Es que cuando tú haces un remake, tienes que competir con los problemas. Vamos a ver, partamos de la base de que cuando haces un videojuego, estás pensando en obtener un rendimiento económico. Sí, obviamente, nos ha jodido. Pero es que no todos los juegos están hechos para las masas, macho. ¿Qué pasa? ¿Sale ahora un remake de Resident Evil 2 con la mecánica de Resident Evil 2 y es una mierda? ¿O no vale para el mercado actual? Oscar, tú mismo, como jugador, que tú y los que estamos aquí no nos consideramos como jugadores de juegos de masas, ¿no? Somos más específicos, más entre comillas hardcore, si lo quieres llamar así. Pero tú mismo has cambiado tus hábitos de consumo. Tú mismo ahora juegas a cosas que hace años no te imaginabas no que te existían. Jode, porque no las sabía. A mí me sacan un remake de un juego que me guste de hace 10 años y doy palmas con las orejas, tío. Pero lo haces tú contando? Y lo hace a lo mejor un millón. Pero más es que de hay jugadores. Hay más gente como yo. Es que no todos los juegos venden 6 o 20 o 30 millones, tío. No me jodas. Pero es que vamos a ver, el objetivo es vender 6 o 20 o 30 millones. No, todo el mundo tiene ese objetivo. Cuando haces un juego, tienes unas expectativas de ventas. Y no tiene las mismas expectativas de ventas el productor de Call of Duty que el productor, por ejemplo, de Vanquish. Es que vas siempre a vender todo lo que puedas. ¿Cómo debate aquí, que no? Está, nada. Pero también depende de qué remake estemos hablando. Si es un remake de Resident Evil 2, un millón de copias mínimo te vas a asegurar. Si es un remake de Dungeon Keeper, pues claro, ya David, es mucho más específico. Depende del remake del que hablemos. Pero claro, si es un remake de Resident Evil 2, el dinero que inviertes es mucho mayor. ¿Mucho mayor en comparación a qué? Joder, si haces un remake de un juego que era triple A, sí, cuando salió, sí, vas a invertir mucho más dinero que en un remake de un juego pues mediano. ¿Entiendes? Sí. Ahí está el tema. El tema está en que no quieren arriesgarse a gastar tanto dinero para que luego lo compres solo, pues a lo mejor 2 millones, en lugar de los 7 millones que tenían pensado. Es que realmente un remake, cuando realmente se hace, y hablo de remake de verdad, no estas versiones en HD, que eso no es un remake ni es nada. Cuando se hace un remake de verdad, se hay que pensar muy bien el juego en el que se está trabajando. Como por ejemplo Halo Anniversary, ese tiene un remake, vamos, cantado desde hace años ya. Son juegos que tienen el éxito más o menos asegurado. Otra cosa es que te vayas a juegos mucho más. No, pero aparte de eso, es que minorías, vaya. Haciendo un remake es lo que comentaba, no puedes hacer exactamente el mismo juego con mejores gráficos. No, los costes han crecido. No, y aparte tienes que cambiar las mecánicas, sí, claro, y todo eso, porque eso ya lo has jugado. Pero es que eso entra dentro de la consideración de remake. Hay que adaptar los tiempos actuales. Efectivamente, pero por eso digo que entra en una dificultad, porque tienes que saber lo que quiere el jugador actual, no lo que quería el jugador de hace 10 o 15 años. Es la diferencia. De maneras, yo creo que el remake, desde el punto de vista de desarrollador, no hay que verlo como tal, hay que verlo como un juego nuevo, realmente. Efectivamente, es que es lo que estaba comentando el tío, no lo puede hacer exactamente igual. Un juego nuevo inspirado en el juego anterior. Pero es que un remake no es un juego que le cambias los gráficos, lo pones técnicamente a la altura y ya está. Eso no es solo un remake. No, un remake, claro, tío. Pero por eso digo, implica muchas más cosas. Que entraña. Tienes que hacer un juego nuevo. Implica muchas más cosas. Bueno. Es que es un desarrollo partiendo de cero, o sea, claro, partiendo de cero e inspirándote en la obra anterior. Lo que pasa es que también es un arma de doble filo, porque puedes distanciarte mucho de la obra anterior y entonces comerte palos por parte de los fans, ¿no? Ese problema que hay en gran parte de los remakes, que te distancias, a lo mejor te distancias incluso en argumento, ¿no? Y todo esto. Y también hay que pensar que contar una cosa antes no era como contar una cosa ahora. Ha cambiado todo. Entonces, bueno, es un debate bastante interesante. Un día teníamos que hablar sobre este asunto. Pero bueno. Sí, pero no ahora. Gracias. Vamos con más noticias. Según Gabe Newell, Apple terminará con la hegemonía de las consolas. ¡Reparto! A mí no me parece tan raro, ¿eh? No, no, si claro, si mis gritos son de celebración. Como lo dice Gabe Newell. No, pero Apple ya terminó con la hegemonía de las portátiles. Espera, vamos a hacer una porra. Ni de coña. ¿Qué acabo de qué? iPod Touch es el sistema de juego portátil más vendido del mundo. Es el iPhone. Es que no es un portátil. iPod Touch. Tiene una mierda de control. No, no, correcto. Salió una keynote de Apple. Es que yo tengo el iPhone, lo defiendo yo. ¿Qué voy a decir? Una porra. ¡La porra! ¡La porra! Vas a poner el nombre a la consola de Apple. Yo digo eGaming. Yo digo Pippin 2. ¿Cómo? Pippin 2. Joder, ya estamos con los nombres raros. ePlay. ePlay. Hostia, ePlay era muy bueno, tío. Sí. ¿Qué pasa? Tú dijiste eGaming. Tu hermano es genéticamente superior que tú. Tú dijiste eGaming, sí, ¿verdad? Sí. Yo digo eGame. Vale, joder. Tú, Gaspar, no digas una gilipollez, si no te muteamos en el micro. Puedo hacerlo. Ya lo sé. Síguete. Yo lo dije, Pippin 2 o Pippin Next, que no te o algo así. I Control. ¿Cómo? I Control. A ver, Gaspar, tío, di algo. Leopard. Es un sistema operativo, ¿no? Eso que sé. Vale. ¿Qué aportación? Yeah. Bueno. A mí es que me parece tóxico Apple, pero bueno. No. Bueno, ahora vamos con la opinión de Gabe Newell, que ha sido recogida en una conferencia por el diario The Seattle Times. Sospecho que Apple lanzará un producto para el salón que redefinirá las expectativas de la gente y la noción de una consola separada desaparecerá. Bueno, para Gabe Newell, las plataformas cerradas son una aproximación filosófica incorrecta, en palabras joder, de Gabe. ¿Qué significa eso? Pues que es... Tío, que no, ¿me estás intentando explicar? Te lo explicaré después, cuando acabe de leer. Vale. Pero bueno. Y ha querido mostrar su preocupación por la poca importancia que le están dando muchos desarrolladores al PC. En palabras de Gabe, estoy preocupado de que las cosas que tradicionalmente han sido la fuente de innovación de muchas otras se acaben por ir. En cuanto a lo de aproximación filosófica incorrecta, en otra entrevista comentaba que bueno, digamos que lo que él ve es que debería haber una plataforma abierta. La gente tiene, para él, la gente tiene derecho a poder cambiar los componentes de hardware de su plataforma. Y él, a él no le gustaría restringir eso. ¿Entiendes? Es más, en estas declaraciones dijo que si Valve alguna vez hace alguna plataforma de hardware, quedará abierta. Pero para eso ya está el PC. No, pero por eso. Se queja de que no hay desarrollo en PC, que es la plataforma tecnológica, y que se está volcando demasiados esfuerzos en desarrollar para plataformas cerradas. Pero es que imaginaros una consola que funcione como un PC, que puedas actualizarla. Eso sería un caos para los jugadores. No, no se refiere a eso. Ahora lo que está diciendo ahora lo comentaré. Y está defendiendo que Apple que saque una consola. No, está defendiendo que Apple saque una consola. Haciendo una hipótesis. Él tiene la hipótesis de que Apple está trabajando en una consola. O sea, a mí Apple me parece el mayor cáncer que puede salir por los videojuegos. Ay, joder, estoy contigo. ¿Qué? Estoy contigo, Gaspar. Porque aparte de que son muy cerrados, te venden todo perdona, a precio perdona, de oro. Perdona. Tecnológicamente inferior. Si Microsoft no es cerrada, vaya. No te jode. Como no más Xbox que, Live. No más que más abierto sí, que Apple, claro, ¿eh? Claro. Sí, los cojones. Vosotros tenéis una percepción del mundo poco equivocada. Apple va a sacar una consola muy bonita, de color blanca, a 600 pavos, son, y que va a eso ser. Eso ya son prejuicios, tío. Más floja que el resto. Ya la estás jodiendo. Que el resto. Siempre sí. Bueno, yo lo que opino que, bueno, con respecto a las palabras de Gabe Newell, se refería evidentemente a lo que serían las plataformas actuales de juego, cerradas, ¿no? Por ejemplo, Nintendo, Sony y tal. Y que se vuelquen esfuerzos para esas plataformas cerradas hace que, de alguna manera, la innovación y la creatividad a la hora de crear videojuegos se vea limitada, ¿no? Por ejemplo, en las plataformas abiertas como el PC, independientemente de la distribución, tú puedes optar hoy en día por distribución propia, ¿no? Y de alguna manera, si tu producto es bueno, va a llegar a las masas. De lo que se queja es que de que llegue un momento en que la innovación termine por apostar demasiado, porque la industria apueste demasiado por las plataformas cerradas. Ese miedo que tiene. Pero es que vamos a ver, teniendo en cuenta los antecedentes de Apple. Bueno, no se refiere solo a Apple. Lo de Apple lo utiliza para reforzar su. No, pero esta última declaración. Habla en general. No solo de Apple. Bien, pero ha puesto Apple como ejemplo, vaya. Pero Apple, si saca una consola. será una consola también cerrada, evidentemente, porque claro, es una consola. Efectivamente. Pero por ahí van los tiros. Claro. Bien. ¿Tenemos las declaraciones de Gabe Newell? Mi efecto está desolado. Está desolado por... O sea, que en el fondo que le jode es que no puede... Si quiere sacar baza de las tres consolas, tiene que programar para las tres, si no le apetece, porque es un puto vago. Punto. ¿Sabes lo que me dijeron? Lo que me dijeron en Game Lab, preguntamos sobre cómo era programar en PlayStation 3. Y nos dijeron que programar en PlayStation 3 hay un mito ahí tremendo de... oh, no, es que es difícil y no sé qué. No. Tú tienes un juego que rule en PC y copias y pegas y funciona en PS3. Básicamente. No, si lo creen, luego ellos, porque entonces serían Pixel Perfect como los de 360. Bueno, ya, pero... Luego tienes que optimizar el rendimiento o no, pero el juego, el código en sí, ya funciona en PS3. ¿Entiendes? ¿Y por qué no salen idénticas las conversiones? Pues por errores de optimización. Y aparte porque hay que comprimir. Bueno, no empecemos a hablar de cosas que tampoco entendemos de la 100%. No, pero esto nos lo... Vale, eso sería un terreno pantanoso. Muy bien, pero es una forma muy, muy resumida de decirlo, muy escueta. No, pero después lo que hacen en cada plataforma es ya optimizar en función del hardware que tienen. Bueno, pero cómo se optimiza y cómo se hace, eso yo ya no lo sé. Pero aún así, no es vagancia. Y, joder, un estudio como Valve, que tiene un montón de empleados y trabajan, ya han trabajado en todas las plataformas, no tienen problema. De todas maneras, Gaspar, a ver, te voy a poner un ejemplo. Steam en Xbox Live no es posible, porque a Microsoft no le sale del bolo. Efectivamente. ¿Me estás diciendo que eso no es una compañía cerrada? Cerrada no, cerradísima. Comparación con Sony, que sí permite que Steam funcione en PS Network. No me jodas, ¿qué macho? ¿Crees que va a hacer Apple? ¿Eh? Apple va a ser peor que Microsoft. Ah, sí, Apple va a ser... Y Apple, el montón de aplicaciones que tiene para iPhone, iPod, iPad, ¿eso qué es? Claro, y cuando te hablen el doble por sus propios productos... ¿Y quién coño no te sable? ¿Te sable a todos? Otro día. Os voy a mutear los micros como sigáis así. Esta noticia es muy buena. Es lo mejor de esta semana, pero no la puse en la del día porque era demasiado coñera. Kojima quiere que la saga Metal Gear continúe tras su muerte. Kojima es gilipollas. Yo creo que empezó a hacer un balance de su vida y dijo, ¿y qué pasa cuando yo no esté aquí? Y... En serio, tío, esto ya es arrogancia pura y dura. Una crisis existencial, ¿no? Sí. Vio y dijo, hostia, estoy cerca de los 50. Debería ir pensando qué pasará con Metal Gear cuando yo no esté. Una saga tan cojonuda. Por Dios, mira que los haga Keiji Inafune. Mira que tiene para hacer juegos, ¿eh? Y no, siempre centraron en la puta Metal Gear 2, cojones. No, pero va a hacer Zone of the Enders, ¿no? Que es una saga mucho mejor. Pues sí, es bastante mejor. Bueno, un Snatcher, por ejemplo. En declaraciones para el portal Game Trailers, Hideo Kojima, creador de Metal Gear, dijo lo siguiente. Antes de nada, quiero decir que mientras haya fans que quieren Metal Gear Solid, como productor siempre querré hacerlos y lograr que continúe. Así que incluso si muero, me encantaría que la serie continuase. Como creativo, quiero hacer algo nuevo y no quiero estar restringido a Metal Gear Solid para siempre, ¿no? Así que intenté cosas. Intenté encargar Metal Gear a otra gente del estudio e intenté hacer crecer a la gente para que dispusieran de la habilidad necesaria para enfrentarse a ello. Y creo que desde Metal Gear Solid he intentado esto. Pero por alguna razón nunca funciona bien. Y ya sabéis, termino tomando el cargo de nuevo proyecto y intentando arreglar las cosas aquí y allí. Bueno, lo que viene diciendo el señor Kojima en estas declaraciones es que si no lo hace él, todo se va a la mierda. Sí, o sea, efectivamente. Directamente. Y no le falta la razón, seguramente. Trabajo con Inetos. Eso ya lo he dicho. Vamos, que él es el mejor de su estudio y que todos son una mierda. De hecho, en Metal Gear Solid Rising a mí me tiene una pinta nefasta. Sabias palabras del señor Kojima. Yo quiero ya otro Metal Gear para PlayStation 3 porque ya me tarda mucho. Ya te digo. Y a mí me tira un pie que la gente diga, oh, estoy cansado de Metal Gear, tal, yo quiero más Metal Gear. Estoy cansado de Metal Gear. Cojones, sí. Bueno, vale. Pero si vais a hacer el simulador de cortador de melones dentro de poco, joder, no sé qué os quejáis. Cállate, Gaspar. Fuera de aquí, coño. Bueno, y ahora vamos a ir con la noticia del día, que además es una noticia que... Bueno, ya sabéis que la noticia del día no siempre tiene que ser una noticia perfecta y buena. A veces es con matices. Oye, perdón, una cosa. La semana pasada sobró el redoble. Ya, bueno. Sinceramente. Pero soy así de cabrón. Joder, macho. Bueno, esa costumbre, hombre. Cuando quieras, estoy. Mass Effect 3 tendrá multijugador. Dudo. No sé si reírme o llorar. Por eso digo que la noticia del día juntos, no siempre tiene que ser algo fantástico. En el foro se abrió un post sobre el modo multijugador, gente que lo defendía y que lo criticaba. Cariñosamente sois todos gilipollas. Quiero decir, cariñosamente. Querido unos... de complejo de Anda, segundo aviso, sois todos gilipollas. Unos se imaginaban en defenderlo y otros en criticarlo. Coño, esperad a que salga, que se pueda jugar y entonces ya hablaremos. Digo yo, vaya. Pues estaba ahí nuestro redactor CEO de redacción defendiéndole a capa y a espada. Coño, habrá que esperar a que salga y que podamos probarlo. Digo yo. A ver, depende del enfoque que le den. Igual es un cooperativo, por ejemplo. Es que va a ser un cooperativo. Es un cooperativo que supuestamente, si lo jugamos, tiene relación con el modo historia. En fin, cosas por el estilo, vaya. Bueno, entrando en detalles. Se tratará de un modo cooperativo llamado Galaxy at War. En cuyas misiones deberemos conseguir recursos y reclutar gente para encarar la batalla final. Es un modo opcional. BioWare ha hecho hincapié en que es opcional, aunque se intuye que aportará cierta ventaja de cara a la campaña en single, si nos lo pasamos. Según ha anunciado BioWare, para activar este modo de juego necesitaremos también un pase online que vendrá incluido en la caja del juego, algo que, como sabéis, afectará totalmente a la venta de segunda mano. De ahí la idea de debate que tenía en mente para la semana que viene. Y tengo una teoría con respecto a este modo multijugador. Yo creo que este modo multijugador lo vamos a poder desbloquear en medio de la, vamos, de la campaña de modo single, ¿no? De Mass Effect, y que va a ser como una especie de equipo subordinado de Shepard, ¿no? De esbirros de Shepard, que les va a decir: oye, vosotros, buscadme recursos y haced estas misiones por mí, que yo no tengo tiempo, voy muy mal, que hay muchos segadores que matar. Da la impresión de que en este juego Shepard va a montar, a dirigir un ejército. Sí, es que yo tengo esa, tengo esa impresión. Sí, sí. Pero, a ver, si está metido así y que realmente esos recursos te ayuden, como es habitual en Mass Effect, en la misión final, ¿no? Bueno, lo hemos visto en todos Mass Effect, que siempre ciertas cosas que eran opcionales conseguir nos dan ventaja de cara al enemigo final o a la misión final, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una gran relación todo esto, y si está metido así, realmente, pues yo creo que es algo que no está de más, ¿no? Pero bueno, a ver, es una hipótesis mía, nada más. Bueno, yo solo espero que sea un buen multijugador. Siendo cooperativo, yo creo que se pueden hacer cosas interesantes. Incluso misiones, imagino que lo tienen planteado por misiones, con diálogo y tal. Ojalá. Y a ver qué sale, démosle el beneficio de la duda. Yo, mientras no perjudique al modo historia principal, me refiero a que esta mentalidad de como tenemos un modo multiplayer, vamos a relajarnos un poco con el modo historia, como ya ha pasado en otros juegos. Mientras no ocurra eso, por mí perfecto. Sí, opino exactamente como tú, David. Y bueno, esperaremos con ansia Mass Effect 3. De luego. Pero vamos a irnos al foro, porque han estado comentando, señor Zoe. Sí, está muy animado el foro, gracias a esos multidebates que os montáis sin mi permiso. Tenemos un nuevo registrado que se llama Junkomatic. Dice: buenas, ya me he registrado desde el curro. Llevo como un año escuchándonos y no me había registrado. A ver si llego a tiempo, escucho un poco. Feliz programa y fin de... Patrocinado por Alfredo Lambert. Que nos pone la imagen. Y un photoshopeo, muy, muy, bienvenido, muy bienvenido al foro, y esperamos verte más por ahí. Además de por culpa de vuestros debates, se han generado bastante jaleo dentro del foro. Pero bueno, destaco un comentario que perdimos, que dice: una pregunta para David. Si Oscar se aburre con todos los programas en los que no hace nada, ¿significa que se aburrió en todos los programas de la historia del complejo Holanda? ¡Ojo! ¡Oh, oh, tío! ¡Ojo! Oh, ¿qué vas a decir ahora, Gaspar? No, digo, Oscar. Tengo una cosa que decir y la digo muy seriamente. En cuanto llegue a casa, Super Deimos tienes un ban permanente. Y no estoy de broma, ¿eh? Bromas las justas. ¡Ay, qué cabrón! Y bueno, por el momento eso es todo. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, señor Zoe. Pues sí, nos vamos a ir con un tema que me dejó Rafa sobre Metal Gear Solid, que es un montaje muy bueno, que me ha gustado mucho. Pues nos vamos con música de Metal Gear y volvemos en unos minutos con el Owned de la semana. Hasta ahora. noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Y seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. ¿Qué pasa, Óscar? No, hombre, quería decirle a Super Deimos que no se preocupe, que solo serán 3 días. Es broma. Vamos a dar un repaso rápido del chat. Tenemos conectados a Coin92, Alex Evic, Aribet, Arpiman, Avenida87, Casta9X, ComMR... ¡Nabo! Consome Pachi... Panchi. Panchi, perdón, Dab 1, Denise Azul, Dog Argento 2, Dragones, El Hombre que Ríe, Fulano de Tal, Fulano de Tal, Galler on Fire, Gómez, Watermelon, Watermelon, Humano Perdido de Master Puto, Hermano Perdido de Master Puto, Invitado y Pico, identifíquese por favor, Javiere, Master Pato, Master Pato, Mime, Mononitoto, Mujajaja, Mujajaja, Mylor Shadow, Palau, Palau, vaya guapo, Rorovni, Salchero Superbok, Sargento Mac, Super Deimos, Tony Martínez, Juno, Why no you make Half-Life 2 Episode 3? Efectivamente, Zombie Toast y Shero. Joder, tenemos 38 personas en el chat. Vaya tremendo. Guapo, eh. Eso es tremendo. Y voy a hacer un par de recordatorios. El primero es que en complejoanda.com estamos buscando redactores. Buscamos 2 redactores, exactamente. Entonces, si queréis participar en la redacción, tenéis que escribir un email a redaccionlanda@gmail.com, pues con expresando que queréis participar en complejoanda.com y pues dejando vuestro currículum y todo eso. Nosotros, nacimente, desecharemos los que no valgan y cogeremos los que valgan. Si es mujer, tiene ventaja. Efectivamente. Lo cojo. Sí. Y ahora sí, nos vamos con el lunes de la semana, señor Zoe. Pero sin antes hablar un poco del blog. Nuestra gente ha ido publicando vídeos de, por ejemplo, de 17 minutos de Hitman Absolution. Aquí para Bonoman le encanta, seguro. No te ha gustado. A mí me gustó mucho el vídeo que pues, precisamente que por eso, porque te gusta mucho. A ti, eso quiere decir que no van por el buen camino. Y hay un artículo muy bueno de Rolandir que el título es Música de videojuegos más orquesta prestigiosa igual Epic Win. Os recomiendo mucho la leída de este artículo porque es la hostia. Señor Zoe, dígame. Ounez. Bien, pues a partir de hoy, digamos que, bueno, hoy hace una semana, vamos a empezar bien. Perdón. Sí, mejor, sí, mejor. El año pasado, bueno, hace 2 años, salió nuestro querido Batman Arkham Asylum. Y como bien sabemos, como aún es de hace 2 años, se filtró antes de su salida a la venta. Y un gilipollas de que había escrito en el foro de EA, oye, ¿por qué no puedo avanzar de aquí? EA no, de EA2. Bueno, de EA2, perdón. Y bueno, en este año pues vuelve a pasar lo mismo. Damas y caballeros, Batman Arkham City se ha filtrado antes de vuelta a salir al mercado. Pero... ¿qué se ha llevado Rocksteady Studios? Joder, macho, me jodas, tío. ¿Qué? Coño, no, tampoco es que son un vez para gilipollas como Bobby Kotick. Pero Rocksteady, macho... ¿Que son buenos? Joder. Por eso es un vez para ellos. Pero no se lo merecen, coño. Ya, además... no se lo merecen, pero es un vez. ¿Con qué música más bonita? Yo... Un momento, Zoe. Deja esta música, sube un poco de volumen. Se han llevado un Ounez. No, el Ounez se lo llevará el paisano que vuelva a escribir en el foro. Y a partir de ahora, un momento, el juego. Inauguramos, perdón un momento, Oscar, inauguramos en el Complejo de Anda el Ounez triste. El Ounez que es para alguien que no se lo merece. Exactamente. Y que aún así se lo ha llevado, porque cosas de la vida. A veces se gana y otras se pierde. qué frase me pongo filosófico, David. Es una aproximación filosófica incorrecta. No, esta sería una aproximación correcta. Filosófica correcta. Ay. Y bueno, pues, este ha sido lo único. Oscar, no se, digo, Oscar, no se te dio la gracia. Si quieres, explicamos la gracia entre Jorge y yo. Somos mentes privilegiadas, pero bueno. Ah, no, no, no os preocupéis, por favor. No. Ya me pasaré toda la semana. Bueno, vamos a irnos a Sois y no sois hoy, por favor. Sois y no sois. Vale. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el complejo Anda y nos vamos con la sección favorita, Solz y no Solz. Pero hoy deberías decir no Solz, porque hoy no tengo Solz. Oh. No he visto nada que haya merecido la pena decir esto se merece un Solz. Pero David, la sección no, se llama Solz y no Solz. Hoy no, es no Solz. De hecho, hoy es un no Solz, un Bobby Kotick y un cáncer de sida. La frase de Oscar, por cierto. Hoy no me confundo, David. Porque me quedó claro. Siempre te haces la picha un lío. Que es todo negativo hoy, ¿no? Es todo negativo, sí. Nunca positivo. Pero son tres no sol y uno son. Pues, no sol mutantes, o sea, lo peor de no sol. O sea, son dos no soles y uno sol mutante. Lo no, dije bien. Lo dije bien. Creo que sí. Sí. Bueno, empezamos con un hombre con el que todos tendríamos sexo de cualquier tipo. Que es Joe Carmack. Joe Carmack, ¿no? Y es que Joe Carmack se ha enfadado. A Carmack se cabrea. Se ha enfadado con Nvidia y con AMD. Sobre todo con AMD, porque bueno, yo tengo tarjetas de Nvidia y bueno. La razón, creo que ya todas la sabéis. Rage. Y es que me voy a hacer Karma, que está muy cabreado. Bueno, literalmente ha dicho estamos muy cabreados, refiriéndose ahí de software. Porque bueno, ellos trabajaron. Eso puede ser nada más. Pues, eso es. Porque ellos trabajaron codo con codo con los ingenieros de software de las dos compañías, trabajando unos drivers propicios para Rage. Que iban a salir, pues más o menos, con la fecha de salida del juego que nos llegó la semana pasada. Y bueno, la cosa no ha sido así. Se han lanzado unos drivers que él considera incorrectos y que han provocado que los usuarios de PC tengan un juego pues que no funciona como tiene que funcionar. Y Carmack pues se ha enfadado bastante, además. Otra cosa que ha dicho, y es que, bueno, ha levantado un poco de ampollas, parece que Carmack está bastante molesto. Y es que para ID Software, o mejor dicho, para Carmack, el PC ya no es la plataforma base para la que centrarse a la hora de crear videojuegos. Eso me dolió, Me dolió mucho. Bueno, pero hay que matizarlo. No, él está diciendo básicamente que el mundo de las consolas, por mal que nos pese, pero es así, tiene más audiencia. O sea, más audiencia se traduce en más dinero. Eso es completamente cierto. De hecho, si os fijáis en las cifras de ventas de Rage, 400.000 copias en Xbox, 270.000 en Play 3 y 60.000 en PC. Ahí tenéis la diferencia brutal de números. Bueno, también hay que... La gente a lo mejor por estos problemas... Bueno, vale, prefiere no comprar. Bien, pero es una diferencia considerable. Carmack no está diciendo que prefiera las consolas. Simplemente que las consolas pues tienen una audiencia mayor y que desde el punto de vista del desarrollador hay que pensar en abierto. O sea, hay que pensar para varios sistemas. No centrarse únicamente en uno, como decía antaño. Y bueno, realmente él más de una vez ha confirmado que se sentía frustrado porque las consolas, pues... su potencia ya está un poco demasiado por detrás respecto al PC. Quiero decir que Carmack no es un fanático de las consolas, eso que quede claro, sigue siendo un PC fan, pero ya tiene que pensar como un empresario y no tanto como un fanboy. Así que hay que entender su frase, no hay que sacarla de contexto, vaya. Bueno, ese es el no sol de este día, el no sol, digamos, menos nocivo. Oye, contrasta con unas declaraciones que hizo hace muy poco con respecto al desarrollo de Rage. Sí, que se equivocó. Decía que él se había equivocado en cuanto a centrar el desarrollo de Rage de consolas a PC, ¿no? Y dijo que lo corregirían en desarrollos posteriores, que intentarían pensar en desarrollo para PC y luego portarlo a consolas. Exactamente. Entonces, bueno, contrasta un poco con esta... Sí, bueno. La ideología comercial, ¿no? De... Tenemos que pensar en sacar los juegos en consola con la ideología de... Yo quiero hacer cosas impactantes visualmente. Pero la idea es la misma. La idea es sacar juegos en consola. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Da igual cómo se haga. Si a la inversa o como dices tú. Si es a la inversa, mejor. O sea, exactamente. Bueno, la otra noticia, el Bobby Kotick de esta semana, es un Bobby Kotick considerable, y es que el periódico sensacionalista de Sam, ya bien implícito su consideración, sensacionalista, considera que los videojuegos pueden crear demencia mental. Ahora entiendo todo. Es un estudio que hace Susan Adele Grenfell, y que dice esto concretamente. El cerebro se puede desactivar temporalmente por actividades con un fuerte contenido sensorial o quedar inactivo permanentemente por degradación, como por ejemplo, causando demencia. Así que ya sabéis, los videojuegos causan demencia y, en fin, otro ataque gratuito. Por eso estamos todos locos. No, la demencia es que te quedas tonto y que no te acuerdas de nada. A mí me pasa a veces, me despierto y estoy bañado en sangre y no sé dónde estoy. Nos explica las discusiones en el programa, joder. Es verdad, David, ahora me explico muchas cosas. No, hoy es luna llena, yo por eso me explico todo este fervor. No es luna llena, fue antes de ayer. Bueno, la polla, da igual. Bueno, no. Queda cerca. Pues, ayer, hoy, ¿qué más da? No, nos apetece. Fuego. Perdón por el paréntesis. Por gilipollez. En fin, bueno, pues esta señora que a mi juicio se podía tomar por el culo. Tan sencillo como eso. A tomar por culo. Sería un puto demente, pero tú eres un normal. Así que no sé qué será peor. Es una especie de paloma pedrero a la inglesa. Ah, es verdad. Solo que es más sucio aún. Porque no es española, ¿no? Bueno, no sé por qué me río, en fin. El cáncer de sida. Cáncer de esta de semana sida. Es un concepto de Oscar. Concepto médico. Sí, es verdad. Vanguardista. Es la enfermedad más puta que te puedes echar en la cara. Es que Rocksteady ahora sí se lo merece con todas letras, y es que lo ha vuelto a hacer. Ha sacado una edición coleccionista que carece de caja estándar para los juegos. ¿Sabéis dónde viene el puto disco del juego? No, no, en una funda de plástico. Es imposible que lo adivináis. En una funda, no, peor. En la base, viene... en la base de la figura. Peor. Viene, yo digo que viene en la propia caja, en lo que viene dentro con forma de libro y no. Viene un sobre de papel. La espumilla, ¿no? Viene la espumilla. No, peor. Peor que un sobre de papel, sí. David. Viene sin nada. Un sobre de papel, coño, lo puedes meter en algún sitio. ¿Queréis que lo diga? Sí, no, por favor. No, me falto yo. Puto... No, tú lo sabes. En no, el puto no libro de arte, macho. LOL. En el puto libro de arte viene el puto juego. Pero tiene hueco, ¿cómo? Tiene. No, no, no, que tiene hueco, pero. ¿Qué hago yo metiendo un puto libro en mi colección de juegos? Joder. Y eso, la versión americana. Supongo que la versión europea trae un libro de arte rayado hasta el extremo. No perder la costumbre. Así que Rocksteady me has tocado los cojones. Aún así compré la edición coleccionista, por supuesto. Ya está, ya acabé mi sección. Y bueno, con esta música de Doom tan inspiradora, nos vamos a ir al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. nos vamos con la vuelta, el regreso de Marcus Fenix. Señor Zoe. Pues sí. Después de haberse convertido en un referente y un estandarte en la consola de Microsoft, con permiso del jefe maestro, Marcus y el Escuadrón Delta ha vuelto a hacerlo. Nos trae una aventura espectacular, a la altura de la saga y un mejorado sistema online de multijugador. ¿Qué más podemos pedir a esto? Nada. Sí. ¿Qué? Que sea tan bueno como el 2, que no lo es. Bueno, tiene tías. Que tenga un guión, tetas. Porque tampoco lo tiene. Tiene tetas. Sí, claro. Unas tías que no aportan nada al puto juego. Ya, pero aporta tetas. Joder. Bueno, vamos a irnos con el análisis. ¿Qué? No más spoilers. Más spoilers. Más spoilers del propio análisis, quiero decir. Ya ves. Bueno, hay que decir que este juego, en su primera semana de venta, consiguió vender más de 3 millones de copias y en preventas batió récords en toda la consola de Microsoft. No hubo un juego más reservado en toda la historia de la Xbox 360. Pero bueno, eso... Ni siquiera Halo 3. Ni era, siquiera Halo 3 era lo supera. Era previsible aún así, ¿eh? Pero bueno, digamos que vamos a arrancar ya con la historia porque tenemos para largo. Digamos que nada más empezar el juego podemos ver un vídeo explicativo a modo de resumen para la gente que acaba de llegar un poco a la saga, donde Anya Stroud pues nos explica un poco los antecedentes y los precedentes de lo que ocurrió después de Jacinto. Este juego se sitúa 2 años después de lo ocurrido en Jacinto y digamos que lo que queda del ejército de la CGO y toda la humanidad pues intenta encontrar un recoveco donde poder vivir. Pero bueno, lejos de eso, la amenaza Locust sigue latente. El sacrificar Jacinto no ha servido para acabar con las larvas. Y si esto no fuera lo único, pues bien, estaría bien si eso fuera lo único que pasa. Pero, para colmo, tenemos un nuevo tipo de enemigo, que son los Lambent. Los Lambent son una especie de mutación sí, de las larvas. Son los Flood, pero en versión Gears of War. Exactamente. ¿Querías decir algo, Oscar? Sí. En el 2 los llamaban Lambert. Lambent. Que no, Oscar, tío, que son Lambent. Lambent. Vale, sí. Ah, y de olla mía, entonces. Es como si le llamas Johnny a los Johnnies, o algo así. Yo bueno. También pensé que se llamaban como dice Oscar, ¿eh? Bueno. Nah, pero son Lambents. Y digamos que estas mutaciones son debidas a la emulsión que los humanos creían que solo se utilizaba de combustible para sus maquinarias. Y resulta que no, que es un parásito que consume todo lo que atrae. Para más inri, el general Prescott, que era el líder de la CGO y el presidente un poco así, digamos, representante humano dentro del universo Gears of War, está desaparecido tras el incidente de Jacinto. Vamos, que ha cogido por patas y ha dicho, yo aquí no me quedo, después de esta liada. Y bueno, eso es, digamos, la historia a rasgos generales, pero digamos que este juego se centra un poco más, digamos, en la historia de Marcus y, digamos, de un poco más de los protagonistas. Se centra sobre todo en Marcus porque nada más empezar el juego recibimos un mensaje de su padre, Adam Fenix, y pidiéndole ayuda desesperada porque está secuestrado por la reina Mirra, la reina Locust. Digamos que ha estado ahí como perrito faldero de la reina para poder crear armas, para poder utilizarlas contra la CGO. Y recibido esto, pues Marcus intenta ir a por él, a por su padre. Pero bueno, también están los demás, que bueno, Dom, después de los sucesos de la segunda entrega, se ve, digamos, más marcado por la guerra, muy dejado de, digamos, en forma física, deprimido, no tiene ganas de nada. Joder, dejado en forma física, coño, tiene los brazos más grandes que mi torso. Puta madre. Pero, tío, para esos esteroides se podía hacer más. Joder. Mira Cole, que por cierto, también Cole, digamos que se le ve como, digamos, una estrella del trash ball. Yo no voy a decir paliza bol aquí, lo siento, no me gusta. Se llama trash ball. En el primero ya era una vieja gloria de deporte. Y claro, digamos que echa un poco de menos esa gloria que le daba el juego mientras no había guerras. Pero bueno, digamos que nos marca un tanto en el escenario del estadio y es desternillante esa escena. Yo me reí mucho. Y bueno, para que la gente no se queje de tanto estar hoy de junto, pues han puesto algunas mujeres. Han puesto a Anya Stroud, que ya la conocíamos de las anteriores entregas que nos daba apoyo en radio desde el cuartel general. Dime, Víctor. Nada, continúa con las mujeres y luego hago un comentario. Vale. Después está Samantha Byrne, en el juego la llaman Sam. Una guía que ha sido reclutada durante la invasión Lambent, muy maja, si cambiamos maja por borde, muy morena y muy, muy cachonda. Después está Bernadette Mataki, que digamos que es una guía veterana que enseñó bien a Dom, a Cole y a Baird después de las guerras péndulo. Coño, esa es la de las rastas. Exactamente. Y bueno, digamos que en este juego hace una aparición un poco anecdótica cuando se junta con el coronel Hoffman. Pero bueno, lo cito esto porque, claro, digamos que nos cubren desde atrás con los francotiradores y a boca de Arpimán dice: nos vamos al porche a cubriros desde ahí, cogiditos de la mano. Pero bueno, también entrenó a Anya y a Sam. Dime, David. No, termina de hablar de la historia. No, yo quería hacer una aportación rápidamente, la aportación que no hice cuando empezaste a hablar de las... Yo creo que las mujeres Gears es el elemento más forzado de historia de Gears of War. Bueno. Sí, me parece, porque no aportan absolutamente nada. No, y aparte de eso, está el hecho de que en ninguno de los anteriores juegos se vio a una Gears mujer. En ninguno. ¿No? Y de repente, Gears mujeres en todos lados. Eso es una incongruencia argumental. Bueno, hombre, bueno. ¿Verdad, David? Pues sí. Y además, Zoe, porque le tiene amor a esta saga, pero digamos que Zoe ha aportado más miga a la historia que la que aporta el juego de verdad. La historia de Gears of War 3 es una puta chorrada. No responden a ninguna duda. A ninguna, vaya. A ninguna. Tú te acabas no. A ninguna no. Sí, hombre, claro, ya. No. Tú te acabas el juego y esperas respuestas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nah, ni puto caso. No, acabas una puta mierda de historia, vaya. Acaba la historia de Marcus Fenix. Han dicho que a lo mejor podrán seguir sacando entregas, pero no sobre la historia de Marcus. Yo lo que busco es que me respondan a cosas que realmente merezcan la pena. Pues te jodes. No me jodo, es un puñetero defecto. Yo lo veo así, me digo a que Cliff Bleszinski diga que no, es que es un puñetero defecto, macho. O sea, el defecto de Gears of War es un defecto ya que han alastrado desde la primera entrega. Crearon un juego donde unos bichos feos salen del suelo. ¿Qué pasa? Han querido justificarlo de forma forzada en el 2, no pudieron. Han querido hacerlo con el 3, aún más, de forma más forzada aún. No han podido, coño. Ya han hecho el puto ridículo. Y de repente salen los Lambent. Que los Lambent son, como ya te he dicho antes, los putos Flood, pero en versión Gears of War. Bueno, hombre, bueno. Venga, por Dios. Estás muy flamer, joder. No estoy flamer, pero es que es la verdad. ¿Dónde coño están los guionistas de Epic Games? Se supone que el guionista es un tío que crea novelas en Estados Unidos. Joder, pues vaya mierda de guionista, en serio. Ya ves, pero bueno, es lo que coño, es que no es tan complicado crear una historia más o menos atractiva. Ya, pero Gears of War no es solo historia, recuerda eso. Ya lo sé, eso se puede decir de todos los videojuegos. Pero coño, un guión mínimo tiene que tener, joder. Bueno, para sobre todo si lo que quieres hacer es una trilogía. Para ti, que eres muy selecto, macho. No. Hay gente, tío, que le puede satisfacer una, es lo una que trilogía, hay. O sea, tienes que contarte una historia para que enganche de verdad. Si no, es que estás perdido. Estás completamente perdido. En el 2 se sugería la posibilidad. Bueno, en determinados momentos se daba la impresión de que podía surgir como un pequeño romance entre Marcus y Anya por temas de rat y tal. En algún momento, digo, en el 3 se explota eso un poco. Joder, se deja de yo lado. Voy a responder completo. Eso, has partido. Tendrás que verlo tú. Es un spoiler. No, pregunto si eso se trabaja un poco en la historia, me refiero. Nada. Y si es tal cosa, mejor no responderlo. De todos modos, es que. No fastidiemos yo un poco a nuestros oyentes. En el 2 es que se daban leves toques que daban la impresión de que podía haber algo. Cuando probé Gears of War 3, con respecto a la inclusión esta de estos personajes, ¿no? De los que hemos hablado. No sé, llevando el equipo Data, no me daba la sensación de estar llevando el equipo Data, ¿no? Era como un batiburrillo de personajes variados. Eso es al principio. No, pero yo lo digo más que nada por el... Claro, me parece forzado eso. Por lo que comenté antes, es que nunca se hizo referencia a esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, me parece que era Anya. Les daba soporte aéreo, ¿no? Desde por radio. Desde el cuartel general, sí. Pero, ¿y por qué de repente? O sea, soporte de radio. Y de repente, no, me voy a matar. Porque no hay, y de repente no hay cuartel protagonismo general. Pero independientemente de eso, vamos a ver, una persona que está en oficina trabaja en oficina, o trabaja en oficina, o trabaja en un vehículo por radio, pero o trabaja a ver, si te explican que ha sido entrenada para la guerra. Eso, es así. Me parece forzado, tío, me parece. Si no has leído los libros, no hables, tío. Pero es que no me tengo que leer los libros para jugar al juego. Ya, ¿sabes? Muy bien, pero si sacan los libros es para contar la historia también. Pues... me parece forzado igualmente. Pero esa respuesta es sencilla, por ejemplo. Cada vez quedaba menos guías. Es normal que recluten hasta mujeres, incluso al final. Teniendo en cuenta que... No, cada vez quedan menos seres humanos, es verdad. Pues mira, al final tienen que tirar de todos lados, incluso mujeres. No, es que no me... Es una respuesta lógica. Bueno, ¿para qué discutimos por esto? La historia es una mierda y se acabó. Para ti, David. No, es una historia mala, no me jodas. Es un dato objetivo que la historia es una puta mierda. ¿Tú te acuerdas de la historia del primero y del segundo? Sí. Bichos malos que hay que matar y punto, ya está. Salen del suelo, mátalos, saca al juego. Joder, pues como es que es más en todos los juegos. Es que hicieron lo más complicado, que es crear un universo que se reconozca por sí solo. Que tiene, digamos, señas de identidad claras. Rajamos de la historia de Gears of War, Oscar, y casi todos los juegos tienen... De ahora mismo, incluso Uncharted, tienen historias bastante pobres. Sí, ya. Pero o sea, es que estamos hablando de Gears, no de otros juegos. Pero Zoe tampoco dijo en el análisis que sea una historia súper espectacular. Está hablando de... Yo hablé de lo que hay. No hablé si era buena o mala. Yo dije lo que hay. Y yo digo que es mala. pero la conversación ha desvariado hacia esto, así que... Bueno, pues vamos a seguir entonces. Vamos a hablar de la jugabilidad. Digamos que, bueno, desde la primera entrega, Epic ha ido limando bastante, con bastante mimo esta saga. Digamos que han hecho bastante caso a los fans, han ido, pues eso, mejorándolo. Y en esta entrega han apostado muy fuerte por online, porque en la primera y en la segunda entrega, pues cualquier persona podía ser el host. Ahora, digamos que han comprado servidores dedicados para poder jugar online, y eso es un puntazo a favor de Epic. Y bueno, en jugabilidad, digamos que empezando por el modo historia, podemos disfrutarlo con tres amigos o hacerlo en solitario. Yo personalmente lo recomiendo jugar con gente, porque es mucho más divertido, se hace mucho más ameno y, por contra, digamos, se hace más fácil. El juego está muy orientado en cuanto a, bueno, disposición de los elementos o diseño de los mapas para que juegues de cuatro. Sí, sí, sí, los mapas son muy amplios y hay veces que viene bien que estés con gente. Yo a lo que me refiero es si hay algunas partes en las que te sea prácticamente indispensable, o que la colaboración sea más que disparar. Eso tal vez en dificultad locura, pero bueno, si tú vas a la dificultad elevada, pues puedes hacerlo solo. Lo que pasa es que se hace más fácil, como bien digo, con tres amigos. Pero el juego, aunque juegues sin nadie, es mucho más fácil que los anteriores. Sí, eso es cierto, la dificultad ha bajado drásticamente. Aparte que ha bajado en sí, es que ahora al dejarte, al morir, vaya, te quedas incapacitado. Te pueden, digamos, ayudar a tus compañeros para que puedas seguir luchando, a no ser que un locus te masacre directamente o que tarde mucho y mueras. Pero ojo, eso pasaba desde el 2 ya. Sí, en el 2 ya te podían reanimar. Si estabas tú jugando en campaña, sí, sí. Pero es que antes era un personaje el que te acompañaba siempre y claro, te lo podía hacer. Ahora son tres los que te acompañan siempre, y son tres los que te pueden revivir. Y la inteligencia artificial, bueno, funciona por momentos. Digamos que cuando la interfaz enemiga es muy puta, pero cuando vas con gente no es, digamos, un modo Resident Evil 5 con Seba, ¿vale? O sea, la IA se ha pulido bastante en cuanto a lo que es tu bando, por sí, así bueno, decirlo. Son más efectivos, sí, es cierto. Uh-huh. Más espabilados. Y bueno, digamos que este juego, digamos que nos da al principio del juego un par de visiones del mismo suceso. Nosotros nos encontramos en un barco, tenemos que enfrentarnos a un... ¿cómo se llamaba esto? Un Leviatán. Un Leviatán Lambent. Y digamos que el pelotón de Marcus tiene que ingeniárselas para poder derrotarlo. Al final es el equipo de Cole quien consigue hacerlo. Pero, por ejemplo, nos da las dos versiones. Nos da primero la versión de Marcus, de cómo aguantaron el tipo para que el equipo de Cole pudiera rematarlo. Y después, cuando pasa un suceso, volvemos atrás un momento y nos meten en la piel del equipo de Cole para saber qué hicieron para poder derrotarlo. Digamos que juega un poco con eso de ambigüedad de equipos, y se mezclan bastante los personajes en los grupos. Solemos ir siempre en grupo de cuatro y los personajes se mezclan mucho, mucho, mucho, mucho. Hay veces que no te enteras de con quién estás. Pero bueno, es algo que realmente simplemente son personajes a la hora de ir avanzando. Es como, ¿sabes? En un son skins. Exactamente, son skins. O sea, tú a la hora de tal, si te salva el culo a alguien, pues gracias, ya está. Y bueno, antes de hablar del modo online, me gustaría hablar un poco de las mejoras a nivel de jugabilidad, porque han sido bastantes. Han arreglado el problemilla que había cada vez que querías reanimar a un compañero, que a lo mejor si había algún arma cerca, te cogía la munición. Sí, eso era una putada. Un grave error eso. Pues ahora han mejorado eso, y digamos que para coger la munición tienes que mantener un segundo el botón X. Y para reanimar a tu compañero simplemente tienes que darle un toque. A ti te aparece el icono de la munición y el botón X. Si tú mantienes el X, hay un circulito que si llega al tope, la coges. En cambio, con nuestro compañero simplemente es un toque y ya lo levantamos. Eso es una cosa que está muy bien pensada. Sí, es una buena idea. Es una buena idea. Después, por ejemplo, si ahora pulsamos LB, además de ver las posiciones de nuestros compañeros, que antes se nos indicaba por flechas, nosotros podemos verlos a través de las paredes. Digamos que aparecen con un aura roja o azul según el equipo, y podemos ver dónde están situados en el mapa real, no simplemente por flechas. Y además, las granadas que se claven en la pared a modo de mina antipersona, las podremos ver dibujadas en color blanco. Un añadido interesante, pero que he visto que se ha usado bastante poco, es el intercambio de armas y el compartir munición. Digamos que las dos cosas funcionan un poco igual. Tú apuntas con el botón LT, apuntas, y si apuntas a un compañero y está suficientemente cerca, le das al botón X y puedes intercambiar armas con tu compañero, si le interesa más. Y si no, por contrario, si le das al botón B, podrás dar munición del arma que esté llevando el compañero. Clarísimamente orientada al juego en equipo de clanes o... Exactamente, o por ejemplo, alguien está sujetando a alguien de escudo humano, se te acaban las balas de pistola, te colocas la pistola, apuntas a tu compañero y le das munición, por ejemplo, para que pueda seguir defendiéndose. Y digamos, es un poco más dinámico eso. Y bueno, ¿qué más? Hubo bastantes más mejoras. Por ejemplo... Ah, sí. Han capado el cuerpo a cuerpo. Ya no es el típico culatazo que te doy con la escopeta, escopetazo y kill. No. Eso era un grave error en el multijugador porque era demasiado... Era abusivo eso. Era abusivo, exactamente. Pues ahora esa fórmula ya no funciona. El culatazo es mucho más lento, tarda mucho más en cargar y digamos que tienes que ser muy hábil para poder jugar con eso. Digamos que tienes que saber si el enemigo está tocado para poder simplemente tumbarlo de un culatazo, porque para tumbar a alguien que esté full vida necesitas tres culatazos y para dar tres culatazos tienes para un buen rato. Y bueno, ¿sabes? Y otra cosa que tampoco la he visto mucho, pero que es para mí es un añadido cojonudo. Porque tú estás, por ejemplo, jugando en equipo con gente y dices, somos 5 contra 1, ¿dónde está el que queda? Pues a lo mejor tú lo ves corriendo por ahí porque estás en la otra punta del mapa y dices, está por ahí por dónde, por tal, tal, tal. Pues para evitar eso, han implementado que tú apuntas con el ET y con el stick con el que nos movemos y hacemos el clic, digamos, R3, bueno, por así decirlo, L3, perdón, si justo estamos apuntando, enfocando a nuestro enemigo, se pone un icono encima del enemigo y lo sigue durante unos segundos y todo el equipo puede ver eso. Y eso es cojonudo a la hora de, por ejemplo, hacer focus. Si viene un bicho grande, ¿sabes? Poder decir, ah, pues vamos todos a por este que es muy peligroso y nos lo tenemos que cargar antes. Pues otra mejora multijugador. Otra mejora muy buena. Pero bueno, digamos que en cuanto a mando han ido puliendo bastante. Yo creo que poco más les queda para conseguir una, digamos, una jugabilidad muy, muy... No sé, perfecta. Es que no me atrevo a decir perfecta. Lo que pasa es que para un juego de consola y para este tipo de juegos es muy bueno el control. Dime, Oscar. Yo diría que para que fuera mejor, para mí, para que todo fuera más fluido, le sobra la recarga dinámica esta. No, la recarga dinámica le da mucho, sí. Le da mucho juego. Tú date cuenta que si recargas bien, de forma dinámica, las balas ganan un plus de daño. Exactamente. Eres premiado por ello. Entonces... Quiero decir, bueno, es digamos que el formato clásico de cargar, que simplemente es dar un botón, en Gears of War se le da un plus. Si lo haces bien, tienes este recompensa. Muchas veces en el momento de acción intenso, estás un poco más apurado, tienes que recargar. Y si no estás al principio del juego, tienes que mirar fijo a la barra para... Después ya lo haces más automáticamente. Eso dura los tres primeros enfrentamientos, pero luego ya Oscar te adaptas fácilmente. O si no recargas a pelo, ya está, que recargue claro, directamente. Que recargue solo y mientras escapas. Eso es una opción. O sea, la recarga activa es una opción. Tú puedes dejar cargando el cargador que se recarga solito. De todos modos, yo creo que una cosa que podrías destacar es el tema de las armas. Sí, las armas nuevas. Como ya comenté en la demo, hay muchísimas armas nuevas. Por ejemplo, el One Shot, que digamos que es una mezcla entre francotirador y martillo del alba, por así decirlo, porque tú simplemente es un arma toste que no ocupa ningún hueco en el inventario. Es Dios. Puedes apuntar y tienes que esperar un par de segundos, casi tres. Cuando tienes enfocado, ya tienes las cuatro flechas juntas en el objetivo. Si consigues disparar a alguien, cualquier cosa, sea una persona, sea un river, cualquier cosa, la destroza. Por eso se llama One Shot. One Shot, por eso se llama así. No hace falta más. Exactamente. Después está el Digger Launcher, que digamos que es una especie de lanzatopos, por así decirlo, explosivos. Sí, no ríete, pero es así. O sea, tú disparas un topo al suelo y puede ir por debajo de estanterías o de coberturas y salir cuando tiene un enemigo cerca. Cuando nota un enemigo, sale y hace ¡bum! Sí, y revienta. Eso es una guardada cuando te lo hacen a ti. Sí, pero... La cobertura te la vuelan. Vale, exactamente, pero tienes que estar atento para eso, para poder saltar hacia un lado. Porque es fácil de esquivar. Sí, es fácil de esquivar si sabes por dónde te viene. Si no, ya, olvídate. Te viene por el horizonte. Exactamente. Después está... ¿qué más? Las granadas incendiarias, que digamos que las puedes lanzar a pelo, como cualquier granada. Lo que pasa es que si impactan directamente sobre un jugador, es instant kill. Y digamos que, bueno, deja un área llena de llamas que si pasa la gente, pues se hace daño. Más armas así interesantes. El Silverback, que digamos que lo utilizamos en el modo historia y lo podemos usar en el modo horda, del que hablaré más adelante. Y digamos que es una especie de mecha que nos montamos en él y nos puede servir de cobertura y arrasa, porque puede lanzar misiles y tiene unas ametralladoras de la hostia. La bayoneta. Una cosa, ¿Cómo es de grande el mecha ese? Porque si ya los personajes no es muy grande, brutísimos, son como armarios. Un poco más grande que el personaje. Digamos que tú pones a dos personajes uno al lado de otro y digamos que el ancho es ese. Es que es como si fuese una armadura. Sí, es una armadura muy grande y ya está. Y después están el Retro Lancer, que digamos que yo adoro. El ataque melee es muy bueno. Es muy bueno. Pero el retroceso es mortal. El retroceso es brutal. Es muy bueno, digamos, a corta distancia y si tienes la recarga bien hecha. Porque cuatro balas y tumbas a quien sea. Pero yo adoro ir corriendo. Hay granadas de humo por todos lados. No ves un carajo. A la mierda. Mantienes el botón B y vas corriendo. Vas corriendo con la bayoneta mientras gritas ¡Anal! Y le infiltras por la espina vertebral la puta bayoneta a un tipo. Lo tiras contra el suelo y solo te falta escupirle encima. Y ya está, tío, con eso me han ganado. Sí, eso ya lo vimos en mi casa, lo del ataque con bayoneta. Es brutal. Es brutal. Y bueno, dicho esto, pues estaría bien pasar al modo online porque hay para un ratito. Digamos que, a ver, tenemos el modo piloto, que ya estaba en la segunda entrega, que tú y un compañero os enfrentáis a cuatro parejas más a una vida. Pues es sencillo, es un deathmatch, quien tenga más puntos, pues gana. Tenemos el Rey de la Colina, que bueno, en este juego han eliminado el modo anexo, que en el 2, digamos que podías hacer Rey de la Colina o anexo. En el 2, el Rey de la Colina, tú solo controlabas una zona. Y en el anexo podías se iban agotando el tiempo y tenías que ir variando la zona. Han hecho eso, suprimido el modo anexo, por así decir, bueno, el modo Rey de la Colina, y lo han renombrado. En fin, me estoy haciendo un lío. Simplemente, el Rey de la Colina ahora es el modo anexo. Tú simplemente vas por ahí, hay anillos en las zonas, el tiempo va bajando y los equipos tienen que ponerse dentro del círculo para capturarlo. El primero que llegue a 150 puntos de, bueno, 150 segundos, gana. Y todos estos combates que os voy a comentar del modo online se supone que son a dos rondas. Quien gane dos rondas seguidas, pues se pasa a la siguiente partida. Después está capturar al líder, que es, digamos, un poco capturar la bandera, pero la bandera está viva, es un personaje. Matando, que mola más, ¿no? Exactamente, tú simplemente la máquina asigna una persona random como líder y tú tienes que defender a tu líder e intentar atacar al líder enemigo. El líder enemigo no puede ser, descuartizado, por así decirlo. Tienes que tumbarlo y cogerlo como rehén. Tienes que aguantar 30 segundos como rehén para ganar la ronda. Y es muy dinámico porque, por ejemplo, te tiran una granada de humo y ya sueltas a la... No tienes que llevarlo a tu zona, vaya. No hay zonas. Tú simplemente tienes que acercarte a donde esté... Porque además a todos los jugadores les aparece un icono de dónde está el líder enemigo. Y el líder enemigo puede ver a todos los jugadores del mapa. Por ejemplo, si se sabe jugar bien en equipo, el líder puede decir, cuidado tal, que te van dos por ahí, tal. Y tú puedes venir también, si eres líder, si puedes saber cuándo te vienen los enemigos. El líder se puede defender, claro. Claro, es un personaje más. Tenemos también el modo ejecución, que es un deathmatch de 5 contra 5, a una vida. Simplemente la única pega es que, además de tumbar a los enemigos, tenemos que ejecutarlos con animación. Tenemos que, yo que sé, pisarles la cabeza, arrancarles un brazo y darles, lo que sea. También vale la opción de pegarles un tiro en la cabeza y el one shot. Pero vamos, la idea es esa, ejecutar a nuestro enemigo. Está también zona de guerra, que digamos que es lo mismo que zona de ejecución, pero se puede matar a secas. Tú puedes tumbar a alguien y seguir matándolo con el Lancer, por ejemplo. Después tenemos que el duelo por equipos, que a mi forma de verlo es el mejor, porque es un 5 contra 5 deathmatch a 20 vidas. El primer equipo al que se le acaben las 20 vidas, se acabó la ronda. Como todo, a dos rondas. O sea, y si sabes jugar en equipo, yo he ido jugando con la gente de Gunnir Games, con Arpiman, con Rapsodos, con Reptil, y muy bien. La verdad es que se hace muy bien. Yo lo he disfrutado mucho, hemos jugado muchísimo, y yo la verdad lo recomiendo. Después, fuera, digamos, de lo que es... los modos PvP, por así decirlo, tenemos el modo Horda 2.0 y el modo Bestia. Me gustaría hablar antes del modo Bestia, porque el modo Horda tiene un poco más de chicha, por así decirlo. El modo Bestia son 12 rondas, pero nosotros somos Locust. Nosotros, según vayamos matando, empezamos con una cantidad de dinero, porque nosotros compramos la clase que queramos jugar. Según vayamos matando y avanzando, podemos desbloquear más clases. Lo que pasa es que no, no se te acumula. Tú dentro de una partida tienes que matar para ir desbloqueando. Y puedes desbloquear hasta un berserker. O sea, puedes desbloquear desde el ticker, que es el que la base, hasta un berserker. Puedes jugar con cualquier clase del juego. Y digamos que cada uno tiene su función. Por ejemplo, el Cantus puede curar, porque por ejemplo los Locust no recuperan la vida gradualmente si te cubres. A ti te dan un marcador, si llega a tope, mueres. Y el único que puede curar, por ejemplo, es el Cantus. Es el Cantus que desde atrás grita y revive a la gente. El objetivo de este modo es aniquilar a los CGO, simplemente. Son 12 rondas y por cada ronda que avancemos se nos va a ir añadiendo un héroe, por así decirlo. Héroe es, digamos, un personaje conocido dentro de los CGO, que puede ser Marcus, puede ser Anya. Se van añadiendo cada ronda hasta un total de 10. La última ronda es bastante jodida, sí, porque digamos que tienes que matar al presidente Prescott. Y es una jodienda, porque los que le cubren son muy jodidos, porque además tienes que tumbarlos y después matarlos, no puedes matarlos a secas. Pero los controla la máquina, los CGO. Sí, sí, los controla la máquina y es muy putenca la máquina. Y nada, por ejemplo, o sea, es cuestión de hacer estrategias. Por ejemplo, el Mauler, que tiene un escudo, es muy lento, pero tú tienes un escudo. A lo mejor si el enemigo tiene una torreta ametralladora, una troika, pues tú dices, no me puedo acercar ahí, ni de coña. Pues si vas con el escudo y la gente va detrás de ti, la gente puede ir disparando y cubriéndose detrás de ti. Y es un poco jugar también en equipo en esto. Y digamos que ahora viene un poco la joya de la corona, que es el modo Horda 2.0. Nosotros aquí podemos construir fortificaciones. Al principio se nos dan unos 1000 de pasta y según la gente que vayamos matando, pues se nos va sumando el dinero. Podemos construir barricadas, podemos construir máquinas ametralladoras fijas, podemos construir señuelos, que los enemigos atacarán al señuelo en vez de a ti, por ejemplo. Podemos construir el silverback, pero ese es el último nivel. Y falta otra cosa que no me acuerdo ahora mismo. A ver si alguien me puede iluminar por el foro. Y bueno, digamos que ha evolucionado mucho esto porque, por ejemplo, tú tienes que, al principio de la ronda, tienes que encontrar una base. Tienes todo el mapa para ti y te aparecen unas zonas en rojo, unos estandartes en rojo, y tú puedes escoger dónde hacer tu base. Tú, a lo mejor, estás en un escenario que es muy abierto y tiene un recoveco donde crees que puedes hacer bien tu base. Ahí te montas tu estandarte, te montas tu torreta, te montas tus señuelos y desde ahí disparas a todo. Eso, digamos, es una genialidad porque, por ejemplo, los pinchos retrasan a los enemigos. Se quedan ahí atorados un buen rato y a ti te da tiempo a dispararles sin piedad. ¿Qué pasa? Que cada vez que pasan por encima, pues se va debilitando los pinchos, por ejemplo, y pueden atacar a las fortificaciones y tienen vida. Digamos que solo puedes comprar y reparar digamos todo esto cuando acaba la ronda. Te dan unos 30 segundos para, digamos, que puedas comprar munición, que puedas comprar y reparar todo esto y es lo que nos dan. Divertido, un rato largo, pero hay que jugarlo con gente a poder ser conocida, porque he jugado online un par de modos hordas en plan con gente random y no he pasado de la ronda 15. ¿Por qué? Porque no se sabe jugar en equipo, no hay comunicación, ¿sabes? En plan, oye, que viene esto por aquí, ayudadme, tal, no hay división de tal, cada uno repara su bola, no sé, es un poco al pupurrí. Yo recomiendo mucho el hecho de poder jugar con amigos, con conocidos, con gente con la que soléis jugar. Yo os lo recomiendo. Es muy bueno, es muy entretenido y le podéis sacar muchas, muchas, muchas horas al modo online de este juego. Y bueno, como nadie tiene ninguna pregunta, porque he estado hablando yo media hora solo, voy a pasar al apartado técnico. Bueno, en gráficos, digamos que Epic se conoce muy bien al Unreal Engine, digo yo, y ha hecho muy bien su trabajo en esta entrega. Digamos que han mejorado un poco lo que veíamos en la segunda entrega, pero digamos que hay un par de detalles que no me gustaron, que por ejemplo en las zonas donde la gente no se espera que vaya a ir, o sea, en plan menos transitada, tú te acercas a lo mejor y hay una textura pues guarra, muy pixelada, y tú dices, joder, eso no me gusta. Y bueno, el clásico, digamos, la clásica carga del Unreal Engine. Se carga una escena y se carga primero los modelos y después las texturas, pero bueno, eso ya es de marca de la casa, por así decirlo. Sí, de todos modos, tampoco hay mucha diferencia con respecto al 2. O sea, no, realmente no. Lo que pasa es que la paleta de colores es más marcada. Porque, por ejemplo, si estamos en una ciudad, si estamos en el desierto, o sea, va cambiando. Cambia un poco eso. Exactamente. Y bueno, hombre, el resultado global es bastante bueno. Yo creo que donde se nota más la mejora es en el sistema este de iluminación. Yo creo que es cuando lo vi es lo que más me llamó la atención respecto a los anteriores. Sí, creo que está más trabajado. Sí, sobre todo gracias a los Lambent, porque explotan por todos lados y hacen unos efectos de luz bastante espectaculares. Lo que entendí por el libro de arte, la edición coleccionista, es que implementaron un sistema de iluminación parecido a un Uncharted 3, con luz volumétrica. Exactamente. Entonces se nota la mejora, vaya. Y bueno, en cuanto a sonido, pues para mí ha sido sublime. La banda sonora para mí es muy épica, muy parecida al 2, a mi forma de verlo incluso mejor. Y digamos que cerrar a la gente, oír las tripas como caen al suelo, arrancarle el brazo a alguien y poder darle de hostias, eso suena genial. Eso suena... Oh, Feten, me encanta. Lo de brazo, la verdad es que no puedes decir que no, ¿verdad? Lo de brazo mola. Es la ejecución de los, de los locus. Sí. Es brutal. Bastante dura. Y bueno, por mi parte, esto es todo de Gears of War 3. Puedo ir ya con la conclusión que, bueno, a mi forma de verlo, es un gran juego. Es un muy buen juego online. Yo recomiendo a la gente que lo busque solo por offline, que se lo piense un poco mejor, a lo mejor para que baje de precio. Porque, vale, la campaña te puede dar horas de diversión, pero a menos que tengas intención de rejugarla en varias dificultades, no te recomiendo esto. ¿Por qué? Porque vas a sacarle muy pocas horas a un juego que online le puedes sacar horas infinitas. Como mismamente en Gears of War 2, pues le sacas muchísimas horas en su día. Pero esta vez me he escuchado que los bots los han mejorado, ¿no? Para ¿los? El sistema de bots, por ejemplo, los han mejorado. Ah, son sí, bastante sí. más competitivos. Sí, sí, por ejemplo, si en una partida online te abandona alguien, entra un bot. Y la verdad es que, bueno, saben disparar, son un poco lelos, pero bueno, cuando tú pides ayuda, van a por ti. Eso es lo bueno, que van a por ti a ayudarte. Es algo que a día de hoy, pues, no todos pueden decir, vaya, en cuanto a inteligencia artificial. Y bueno, como conclusión, como iba diciendo, pues, un muy buen juego, pero para aprovechar online. Y sobre todo si tienes gente, porque es muy divertido cuando juegas online con gente conocida. Muy, muy divertido. Que, por cierto, gente del Complejo Lambda, Gungin Games... nos ha retado. Ah, es verdad. Nos ha retado. Esos capullines nos han retado a un deathmatch. 5 contra 5. Reclutamos gente. Tiene que ser buena, aguerrida y yo encima de todo con cojones y criterio para jugar. Yo no juego. Tú porque eres un mierda. Así que ya sabéis, chicos. Yo juego de suplente, que seguro que a mí me da una paliza. Yo si fuera un FPS jugaba, pero porque soy demasiado bueno. Sí, joder. Cuidado, pero en los demás géneros tienes tus limitaciones, ¿no? Sí, es verdad. En los demás géneros tengo mis limitaciones, pero en FPS soy, de verdad, soy un puto ninja. En ese género lo tengo mamado desde Doom, tío. Pero es como Kojima, tío, tienes el ego por las nubes. No, soy un ninja, de verdad. Sí. Soy un ninja. Mira, yo me escondo en la sombra, ¿sabes? Y me muevo por ahí, vamos como en Vietnam y tal. Más de tiempo. Nos vamos con un poco de música, señor Zoe. Pues... joder, macho, que estuve aquí con esto y no me da tiempo. Sois unos pesados. Pero bueno, algo habrá. ¿O no? Pues mira, en honor a Bonoman, sus ediciones coleccionistas. Sí. Y como tributo a Freddie Mercury, voy a poner I Want It All. Ah, muy bien. Hasta ahora. Out of my way. Ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña. Tenemos conectados en el chat ahora mismo a Lesevic, Apple Jack, Aribet, Aribet, Arpiman, Arvest, Avenida 87, Casta 9X, Consome Pachi, Panchi, Dap 1, Denis el Azul, Dago Argento, el hombre que ríe, Enthalpi Flow, joder. Lo siento, si estuviera separado lo entendería mejor. Fulano de Tal, Galler on Fire, Gómez, Watermelon, Hermano Perdido de Master Puto, Is Luis, Javiere, Mime, Mujajaja, My Lost Shadow, Palau, vaya guapo, Raisk, Ranti, Saichero. Ah, no veía el ahí. Rarity. Pensaba que era una mancha en la pantalla. Saichero, Superbok, Sargento Mac, Syndrome, Skyrim, Spriggan, Super Deimos, Tony Martínez, Why no you make a life 2 episode 3? Y yo de mayor quiero ser Como Bono. Zombie Toast y Shero. Hay mucha gente conectada en el chat. Muchas gracias por estar por ahí. Y nos vamos a ir al foro porque han estado comentando. Zoe. Sí, bueno, ha habido una trifulca por aquello de las mujeres en el Gears of War y la campaña de Gears. Eres un flamer, Zoe, que te den. ¿Y me lo dices tú? Sí. Con tus huevos de chaquetero, joder, en fin. Pero bueno, destaco un comentario aquí de Super Demos que dice mucho el estado de las exclusividades de Xbox 360. Cuando lo más esperado para esta consola lleva el 3 de Gears of War y el 4 de Forza Motorsport. ¿Y las novedades? ¡Ah, sí, para Kinect! ¡Qué, Gaspar! ¿Qué tienes que...? Hostia, te lanzé el ratón, perdón. ¿Sabes que las novedades salen para el Live? He visto yo. Que es lo triste. Esto es una cosa que he visto, es una especie de síndrome o síntoma que la gente ha tirado todo por Gears of War, el mejor juego del año, un juego épico, la mejor aventura que hemos jugado. Y casualmente, es como si... A ver, lo digo desde el punto de vista de un pecero cabrón, ¿no? Pero es como si la, los fans de la Xbox necesitaran algo cuanto antes para aferrarse es a ello. Los Xbox es necesitan algo. Bueno, tú no ves. Oye, que tú eres un Xbox ahora, ¿eh? Tú eres... Boca, ¿eh? No, eres un Sony. Tú tienes una puta Xbox en tu casa. Pero no soy un bot, yo me estoy refiriendo a Nintendsonier. Tú eres un Nintendo mutante. Nintendo mutante. A los que necesitan defender la Xbox a toda costa. Bueno, Nintendsonier, no, pero eso también lo hemos visto con otros juegos de... Ya, bueno, visto, pero ¿os también, acordáis eso época, también pasó con The Witcher 2. ¿Pero os acordáis de la época de Resistance? Sí. ¿Qué hubo época Resistance? No. La época Resistance cuando Sony no tenía casi ningún, Víctor, ninguna franquicia. Víctor, yo me acuerdo de la época Hays. Vaya bien. Halo Killer. Halo Killer, sí. Nada, tranquilos, que Microsoft ha comprado el estudio que hace los Explosion Man, así que habrá más exclusividades ahora. Bueno. Dejemos de divagar y nos vamos a ir con un clásico, Gaspar. Nos vamos a ir con Panzer Dragoon. Bueno, pues expónnos este clásico. Pues en 1994 se formó en SEGA un grupo de programación llamado el Team Andrómeda. Team Andrómeda. Este equipo de desarrollo buscaba algo distinto a todo lo que había en esos momentos. Y para su primer juego, escogieron una temática fantástica. Un universo alternativo con lenguaje, cultura e historia propia. Se acaba de nacer la saga Panzer Dragoon. Y una de las leyendas de Gaspar. Gaspar tiene esta saga. Es que de hecho después de Zabo de Enders es un juego favorito. Gaspar y Desato. No, pero a Gaspar le encanta especialmente esta saga. Siempre que quedamos con Gaspar, en algún momento nos raya con sí, Panzer Dragoon. Sí, siempre. Ya, a mí o con Zabo de Enders. Sí, tío. Son las dos los juegos fetiche de Gaspar. No, sí, también me gusta mucho, pero yo no te la veo. Hoy es un día especial para él, por eso vamos a joderlo. ¡Qué puñalada! Cabrón, esto no es justo, joder. Bueno, coméntanos, Gaspar. Háblanos de este maravilloso juego. Bueno. Tras una espectacular intro, me recuerdo que fue en 1995. Sí, que en ese momento veías gráficos 3D y te cagabas. Pero da igual, la intro es una puta mierda. Para mí, es lo peor del puto juego. La primera vez que lo viste también era malo. Sí, porque, a ver, tú entiendes que técnicamente la intro está limitada. Bueno, las animaciones también son parte del aspecto técnico, pero es que son tan penosas. Es como un muñeco de madera... Unos muñecos de madera moviéndose Oscar, en la pantalla. Tío, es que tú estás pensando en esa intro no, el día de hoy. Yo sabía cuando la vi me quedé flipado. No en el día de hoy. Yo lo estoy comparando a la época de PlayStation, por ejemplo. Y que había en 1995 mejor en PlayStation. 1995, ojo. Es verdad, tío. Que ahí estamos hablando acaba de... Te acaban de abrir sí, me 3D, acabas, tío. Me acabas de yo joder. Todavía estaba jugando. Verdad. No, pero... ¿Sabes? La tienda de 3D acaba de abrir. Es verdad. Y hablamos de intros estilo anime, ¿no? Yo jugaba a Sonic 3. En esa época jugaba a Sonic 3 todavía. No, pero es que después el juego en sí... sí que lo veo más a la altura de... Para mí, estoy hablando para mí. Sí, más a la altura de la época. Era un juego potente para mí. ¿Qué pasa? Que la intro, no sé... Por esa que yo la volví a ver hoy y me pareció... Desde ejemplo, delante. Me cuesta ponerla en su marco temporal de lo mala que de lo mal que la he visto hoy. No la recordaba así. Tienes ejemplos dientes de la época, ves si ninguno, por ejemplo, que estaba hecho en factores reales, más cutre que eso. No, joder, pero si ese es un clásico. Sí, tío, están buenísimos las tías. Sí, pero digo, por ejemplo. Ah, ¿qué? No, eso es un ejemplo, clásico. Actores no, reales no. O estilo anime. Hechos por ordenador había épocas. Había pocas en esa época. Bueno, en cualquier caso, cualquier 3D de la época te hacía cagarte en los pantalones, sí, macho. Coño, pienso en la intro de Tekken. Era calidad parecida. Sí, la verdad sí, es que era similar, no había mucha... Vale. Pues eso, tras esa espectacular intro... ¿Qué cojones? Dos años antes habían hecho Parque Jurásico y eso era la puta hostia. Os sois unos pesados. Nos metemos en la piel de un cazador llamado Kale Fluger, que se ve vuelto en una batalla entre dos dragones. Sí. Tras finalizar la batalla... Y ser herido de muerte el gente del dragón azul, antes de morir nos traspasa sus poderes y nos permite montar en su dragón para perseguir al dragón negro, que tiene como objetivo alcanzar una torre y que oculta un gran poder. La verdad es que la temática de dragones y la estética así medio medieval fantástico, no, es bastante emotiva la sí, temática. Y bueno, que luego hablaremos de la música también, que su parte tenía de tal. Pero yo recuerdo que cuando vi las primeras pantallas de este juego, esa velocidad, ¿no? En tres dimensiones y todo eso, la verdad es que me impactó. Lo que pasa es que lo vi, en cuanto a mentalidad, como un juego de Mega Drive hecho en 3D. Yo siempre vi a Panzer Dragoon de esta manera. Un juego de Mega Drive, de los típicos de... Bueno, de los típicos de disparos y tal, hecho en 3D. Lo veía así. Hombre, date cuenta que no deja ser una mezcla entre Star Fox y Afterburners, por ejemplo. Sí, efectivamente. Pero a lo bruto, joder. Pero a lo bruto, claro. Lo que realmente lo hace único es la ambientación. Ten en cuenta que es un mundo arrasado por la guerra, donde la humanidad intenta sobrevivir mientras combaten entre ellos y contra criaturas desconocidas. Como en Gears of War, vaya. Sí, pero sin criaturas subterráneas. Es una temática. Bueno, sí, también hay algunas. En uno de los videojuegos. El juego, la verdad es que para su época destaca mucho por los gráficos. El Team Andromeda creó su propio motor gráfico para poder sacar lo mejor de la Sega Saturn. Y desde luego lo logró. Es uno de esos juegos que brilla con luz propia en la primera época de los 32 bytes. Sí, que además... Teniendo en cuenta que venimos de la época Mega Drive, Super Nintendo, y damos el salto a eso y... La verdad es que los primeros juegos en 3D, bueno, ahora fuera bromas, ¿qué tenías? Por ejemplo, los Virtua. ¿No? Virtua, el Daytona USA, que era una mierda en Saturn. Daytona USA, que sí, Daytona USA era una mierda en Saturn. Y esos juegos te impactaban, pero eran conceptos muy muy muy primarios, sí, ¿no? De juegos de siempre, sí, solo que traspasados a lo que sería el arcade. O sea, no, no. Pero a mí lo que me impresionaba de Legend of Dragoon era que era sobre todo Legend of Dragoon, no. Panzer Dragoon. Legend of Dragoon es otro RPG muy chulo. Pero no, Panzer Dragoon lo que me impresionaba era la velocidad, ¿no? Y cómo se acercaban las cosas y todo eso, que realmente lo ves ahora y te parece una chusta y tal. Pero que en el momento, joder, te cagas no, los pantalones. Aún viéndolo ahora reconoces el mérito de... Hombre, claro, de tiene mérito juego. Haberlo hecho en el momento en que se hizo. Claro que sí. Está claro. Bueno, la verdad es que yo jugándolo hoy, por ejemplo, estuve jugando otra vez. Agua que reacciona a los disparos, enemigos gigantescos capaces de transformarse, columnas que se caen, los truquillos típicos para ocultar el popping, que tampoco se nota mucho. Un juego en esa época es bastante... Bueno, pero tengamos en cuenta que... Vamos a ver, el popping en ese juego es verdad que no se nota, pero vamos a ver, tampoco hay mucho más que mostrar. Sí, se nota. No, quiero decir, se nota bastante. Se nota, pero quiero decir, no es tan sangrante como en otros casos que hemos visto después. Pero aún así, en aquella época el popping no importaba, la gente ya flipaba. Pero lo que quería decir era que realmente tampoco había tanto que mostrar, tanto que ocultar con popping, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Pero vamos, en medio mucho. Me da mucha atención el efecto del agua, que dispara o si reacciona, algún efecto de luz, las explosiones, la cantidad de enemigos que hay en ambos momentos. Hay escenarios muy bonitos, por ejemplo, hablando con Oscar, aquí de camino veníamos, el del barranco, por ejemplo, que vas por el barranco y te salen camiones por todos lados, disparándote, la que se monta ahí, por ejemplo, es bastante espectacular todo eso que lo mueve una Sega Saturn en esos momentos. Nada, es que el juego es bastante espectacular en ese... Por el tema de la acción, los enemigos gigantes, pero también por los planos de la cámara. Por ejemplo, tú estás... hay fases en las que vas encima del dragón y puedes rotar el personaje 360 grados y puedes enfocar la acción con distintos planos. Y la verdad es que son bastante espectaculares. A día de hoy es lo que más me ha sorprendido al revisar el juego. La acción y los planos para llevar a cabo esta acción. Es curioso esto. Decían de Saturn que era una consola que el tema de las 3D, digamos que no era una consola especialmente diseñada para eso, que era más para reproducir 2D espectaculares. Sin embargo, con este juego se demuestra que eso es una verdad a medias. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, ¿os acordáis del efecto 3D en PlayStation que siempre temblaban los polígonos, se veían mucho? Sí, sí. En Sega Saturn, me he fijado, los juegos que hizo Sega, los punteros, de verdad, es un efecto que apenas se ve, o sea, tiembla una pared entera... Pero no ves el bailoteo concreto de polígonos o esas líneas que dividían paredes. Es como... Te voy a decir unas 3D como más sólidas, quizá. Es que como si tuviese un filtro... O una técnica... Bueno, pero eso en PlayStation cuando se hacía bien también... Soul River, por ejemplo, no tenía apenas baile de polígonos. Sí, pero al principio, por ejemplo, Panzer Dragoon no, es una cosa que se ve. O sea, Gaspar se está refiriendo a juegos ya más... Bueno, tú estás hablando de juegos más avanzados en el tiempo, pero en las primeras etapas sí que es verdad que era muy sangrante ese efecto. En el 95, ver. Sí. Y jugando me fijé en esos efectos y ves las paredes, las ves muy bien. El tembleque, pero tiembla todo. No ves un polígono que se salga o huecos como hay en los primeros juegos de PlayStation. Es algo que me llamó la atención. Y siempre sí, siempre se dijo que los 3D en Sega Saturn eran muy limitados. Y realmente, cuando la consola estaba brillando y dando realmente juegos muy buenos, fue cuando volvió en el 97, 98. Cosas fue como Bunny Ranger, Dead Fear, Battle of Dragon Saga, que eran juegos punteros y que estaban a la altura de lo mejor de PlayStation. ¿Tenía fondos 2D o no? ¿Cuál? Deep Fear. Deep Fear era como Resident 2, más o menos. Sí, pero me refiero a que tenía fondos 2D, no tenía eran fondos. Eran renderizados, 3D. Me parece, sí. Pero Bunny Ranch era 3D, con transparencias sí, y todas cosas sí, que sí, se decía sí, que no se podía hacer en Sega Saturn y en nuestro. Hombre, no se podía. Es que vamos a ver, los multis comparados. Porque en su día también había una guerra entre Saturn y PlayStation sí, brutal. Sí. Y los multis en PlayStation siempre eran los mejores, vaya. Sí, sí. Es que Sega Saturn era una máquina muy complicada de sí, programar. Sega hizo un pastiche. Una cosa rara. Sega hizo una consola adelantada a su tiempo. Iba a hacer una consola y se era para 2D y se acogó viva cuando Sony mostró PlayStation y le metió un procesador paralelo al que tenía. Le metió dos al mismo tiempo y dijo, ala, venga, ahí tenéis. Y pelearos vosotros con esto. Yeah. Y salió bueno, lo que salió. Luego, después, también se adelantó una vez más con el tema de Dreamcast, ¿no? Y sobre todo por el juego online. Pero Dreamcast era mucho más fácil programar para ella. Sí, mucho más. Y mucho más fácil pirata. Era la hostia. Eso sí, Sega Saturn se vio que si se explotaba, los equipos de Sega, solo tenéis que ver la demo que circula por YouTube, los vídeos de SMUE de Sega Saturn, es brutal eso. Sí, hombre, teniendo en cuenta las características sí, de Sega eso Saturn. De es, claro, eso pero es, esto es como todo, o sea, tenía que ser Sega la que sacase petróleo, sí, ¿eh? Claro, claro. Si no, no, es que un si poco no, parecido, no. Un poco parecido a la situación de Wii, pero claro, con la claro, diferencia del contexto y todo. Bueno, esto, pero yo creo que con Wii es porque realmente no les da la gana ir no, más allá de las third party. Hombre, claro. Si no, claro que podrían. Pero juegos de Wii... de una calidad visual muy buena. Nintendo, claro. Nintendo. Puramente. Y tampoco, Nintendo es más apartado artístico que no. Que, bueno, pero que no bueno, hay casos, hay bueno, casos, ¿eh? Bueno. Casos y casos. Bueno. Quizá está Retro, que sí que las explota. Pero bueno, no, en cualquier pero Retro caso, es Nintendo. O sea, en cualquier caso, Panzer Dragoon, un juego que. Eso, como os comentaba antes, me sorprendía no solo por los gráficos, sino por la velocidad, ¿no? Cómo trasladaba esa acción, esa velocidad y tal. Pero también es verdad que. No había muchos elementos en pantalla, quiero decir, elementos, construcciones en 3D y todo esto, era bastante limitado por aquel momento. Y los enemigos tampoco te venían de forma masiva. Efectivamente. Para mí ha sido un juego que yo tuve la Saturn en su día, y ha sido un juego que no pude catar en su día, y me jode mucho. Hombre, yo jugué la demo, a mí esos juegos no me gustan, ya lo sabe Gaspar, pero entiendo que era muy bueno, sin duda. A mí una cosa que me gusta mucho es cómo se el diseño artístico que tiene la saga en concreto y el juego en particular este. Sí. La mezcla de ves un mundo vivo y decadente al mismo tiempo, la tecnología y las ruinas, los humanos poseen tecnología, pueden volar y tal, sin embargo ves todo el mundo o desértico, o destruido, ciudades en ruinas, es un ambiente muy como apocalíptico, me gusta mucho el ambiente que tiene la saga. Y una cosa que contribuye a ese ambiente es la música de la cual tendríamos que hablar ahora mismo, porque... lo comentaba Zoe cuando estábamos después de segundo descanso, ¿no? De esta segunda canción. Comentaba que le gustaba mucho esta banda sonora. Dinos, Zoe. Sí, la verdad es que, digamos que a nivel de lo que era la época, ha sido una banda sonora que para mí ha, digamos, pasado desapercibida. Ha sido un sleeper en el sentido de banda sonora. En serio, es muy buena, yo os la recomiendo. Y incluso me parece muy buena para un arcade. O sea, no sé, me parece demasiado. Tiene una banda sonora, la verdad es que muy épica. Encaja muy bien con las fases. Y aparte hay un detalle en concreto. El juego tiene su idioma propio y está doblado en ese idioma. Es una mezcla entre latín, alemán y japonés. Vaya guapo, sí, ¿no? Sí, sí, eso sí, me sí, recuerda a Blade Runner y tú lo escuchas su idioma. Tú lo escuchas y te llama mucho la atención el idioma. Y está bastante bien el... Llama mucho la atención. Suena un idioma muy... Es muy curioso, hay que escucharlo. Sega esos juegos durante finales de los 80, principios de los 90, hacía muchísimo hincapié en lo que es el tema musical. Muchísimo. De hecho, era una de las señas de identidad de Sega que en sus juegos propios, metían música bastante llamativa. Por ejemplo, las músicas de Sonic, de todos los Sonic, siempre fueron muy llamativas, ¿no? Street of Rage, Golden Axe incluso. En Panzer Dragoon también tenemos un trabajo en cuanto a la banda sonora formidable. Y aparte de eso. Otra vez volviendo un poco al apartado artístico, participó un dibujante francés, Moebius, me parece, en el apartado artístico. Que es el dibujante de cómics francés más famoso de todos los tiempos. Y legendario. Fue el encargado, por ejemplo, de hacer la portada de la versión japonesa, que es preciosa, no sé si la habéis visto. No. Y aparte participó en el diseño en general de lo que es el mundo del juego. Por eso, hombre, qué puntazo contar con Moebius, ¿no? Para sí, tiene algo a lo suyo, a lo que suele hacer él. Sí, hay un cómic, va a venir un cómic que es parecido al estilo. Bueno, tenemos que ir terminando, Gaspar, así que... Y nada, en definitiva decir que este juego plantó las bases de un mundo que dio lugar a tres secuelas que son quizá pequeñas joyas del mundo del videojuego. Tres pequeñas obras maestras. Un poco las secuelas menos vistas, quiero decir. Menos menos populares que este primer Legend of Dragon por el impacto que causó. Menos populares quiero decir menos famosos. Yo creo que el más famoso es el Saga, y es el tercero. Yo creo que el 2... también cambia totalmente la temática, pero... El 2, por ejemplo, también es una revisión brutal. El Panzer Dragon Saga es está considerado uno de los mejores RPGs, y el de Xbox es un juego brutal. Sí, sí, te puedes reír, pero el Panzer Dragon Saga... Porque nos conocemos, ¿sabes, Gaspar? Bueno, en cualquier caso, juego recomendado, ¿no, Gaspar? Sí, desde luego. Si os gustan los otros Biles, hay que jugarlo. Y lo empecé también, lo empecé. Sí, y lo puedes jugar un poquito más de resolución, incluso. Cosa que le sienta bastante bien. Bueno, caballeros, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que quedan pocos días para Sonic Generations. Es lo que he aprendido hoy. Yo he aprendido que esta próxima semana tendremos Batman entre nosotros otra vez. Yo he aprendido que no quiero una consola de Apple. Yo he aprendido que me he acabado Panzer Dragoon en una hora y poco. Oh, qué grande. Yo hoy he aprendido que Gears of War 3 es un serio candidato al SOTY. Y que cuando está la luna llena sois un puto coñazo. No está llena la luna, Zoe. Fue antes de ayer. Sois un coñazo y punto. Zoe tiene reminiscencias. Tú eres muy diplomático, no te jode. ¿Qué nos dicen por ahí? Tú también, ¿no? ¿Qué nos dicen por el foro y por ahí? En fin, MetaWolf dice: yo he aprendido que han spoileado sin compasión la poca historia que tiene el Gears of War 3. Por lo tanto, este juego es el nuevo Crisis. Crisis tiene mejor historia. Sargento Mac dice: yo he aprendido que existe el cáncer de SIDA. Hay que andar con ojo. Mime dice: hoy he aprendido, más bien dado cuenta, del fantástico rango en el foro de Astria. ¿Cuál es tu rango, tío? No lo vi. El rango de Astria es... ¡Oscuro! No. El señor de las chapas. Eso es redundante. Ah, señor de las chapas. Alex Evic dice: yo he aprendido que los guionistas de Gears of War 3 hicieron un guión tras una noche de Hanana en un club de Alterne. No. Y lo malo es que lo hicieron. Sí. Menos mal que el multiplayer es otra cosa. Dice: tranquilo, David, te queda Skyrim el 11 del 11 bueno, de 2011. Bueno, te lo puedes acabar en dos horas, no sé yo. El hombre que ríe dice: yo hoy he aprendido que Gaspar es más peligroso que un boomer talibán en una guardería. Y como consolero es que tiene todo mi respeto. Es un troll, joder. Te lleva troll. Rosefier dice: hoy he aprendido que el guionista de ese del Gears of War 3 mintió en el currículum que entregó en la sede de Epic. Y que Kojima seguirá haciendo Metal Gear por los siglos de los siglos, porque es un cyborg y nunca morirá. Superdimos dice: hoy he aprendido que la verdad este es mi último aprendido hoy, ya que estoy baneado. Tony Martínez dice: yo hoy he aprendido que es luna llena. ¡Claro que sí, Tonio! Y eso es todo por el foro. Sí, es luna llena. Bueno, vamos a terminar ya el programa. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Yo he aprendido hoy que voy a jugar a Rage, que me acaba de dejar David para PS3, y que espero no llevarme el Omnes que se está llevando a todo el mundo. ¡Qué, Gaspar! Rápido. Una última cosa. Sega, menos Sonic y más Panzer Dragon. Coño, que llevo 10 años esperando el siguiente. Ni un puto caso. Bueno, acabamos aquí. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene con más Complejo Landa, más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta entonces. Adiós. Hasta muy pronto. Muy buenas noches. Nos retan. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.